Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más aquí, un sábado de verano muy caluroso y con buena compañía que tenemos acá ya en la Caverna Infernal. Esta tarde pues y noche de hoy sábado vamos a tener invitados de lujo. Estará a las 18:30 por acá también Star Mafia Boy, que viene a presentarnos pues toda esa vida artística que tiene este músico madrileño y que la verdad que nos viene a contar un montón de cosas, porque se avecina algo muy grande para este señor Star Mafia Boy, así con todas las letras, un señor en toda regla, porque es un musicazo. Estará por aquí visitándonos, aparte agradeciéndole también en directo porque es una persona solidaria, está siempre ahí al pie del cañón de una u otra forma. Y también pues darle la bienvenida a mi querido hermano, un maestro, a un señor que le admiro mucho y que siempre pasa todo el año prácticamente del otro lado del charco, pero siempre apoyándonos ahí con esa visibilidad que tiene él y siempre está nos dando la mano, aunque es muy lejos, pero siempre está dándonos la mano y esta vez lo tenemos aquí tan cerquita, está en nuestros estudios, mi hermano del alma, el Lechón Atómico, que gracias a estas redes sociales, gracias a esta música, he podido conocer una magnífica persona y admirar a un tío tremendamente muy grande, ya no solo por su tamaño de cuerpo, sino que de su corazón. Lechón, bienvenido hermano, una vez más gracias a Zona de Metal. Muchas gracias por esas palabras, de verdad que me gusta mucho lo que acabas de decir y me siento honrado. Y a la misma vez, mira, la admiración es mutua porque, te digo, tú estás ahí, no te has quitado y estás. Llevas ya tiempo en esto y bueno, yo te digo, lo que hiciste este año que pasó, el 30, ¿no? El 30 de diciembre, que fue encadenarnos a todos los que estamos en todo esto, para mí fue, ahí yo fue que dije, wow, a la verdad que te tiraste un maratón, porque eso era un maratón. Y porque se nos iba el tiempo, si no hubiéramos continuado mucho más, pero ya sabes que esto siempre tiene el tiempo, siempre lo tenemos de nuestras espaldas. Y de verdad que sí, que ya la admiración es mutua. No, yo te agradezco mucho y no, siempre te lo he dicho y siempre he recordado esas palabras cuando escuchaste mi programa y me invitaste a que formara parte de la parrilla de tu radio, de tu magnífica radio Heavy Metal Mansion. Uh-huh. Y la verdad que para mí era un honor porque era una de las primeras personas de las que me estaba apoyando, o sea, y me sigue apoyando, o sea, decía, no soy el único loco yo, sino hay muchos más que se quieren contagiar de mi locura. Y aquí te tengo nuevamente. Aquella vez cuando estuvimos en el sótano del otro estudio, estaba muy nervioso, la verdad, tengo que decirlo. Las pocas palabras que hablábamos, porque, a ver, ¿qué quieres que te diga? Tener a una eminencia aquí en los estudios para poder hablar de rock, para poder, que tú llevas años y años también detrás de los micrófonos, o sea, para mí eso es algo grande. Y claro, las palabras no te salen. Hoy en día sí te puedo decir ya con más cabeza, más fría, de que gracias por ese apoyo inmenso que nos has brindado y que esta es tu casa. Siempre cuando vengas, sabes que aquí tienes tu casa para poder venir, descansar. Y esta tarde te quiero dedicar este programa a ti, hermano querido, por venirte tan lejos y no olvidarte de nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, no, ya yo me sentía mal porque el año pasado vine, no pude pasar por el estudio y decía, estoy dejando a Patrick atrás, tengo que ir allí porque ya, o sea, hay que darle el honor que se merece. Y siempre hay uno, siempre uno admira a alguien más, ¿no? Ayer yo estuve con el Mariscal allá en Mariscal Rock y ahí es que uno dice, wow, tú sabes, estoy con alguien que cuando yo era niño, pues, quería conocer y ahora estoy en la misma mesa con él hablando y de verdad que, o sea, como te digo, la admiración siempre uno tiene a alguien más que admira y el otro a alguien más que admira y así es. Pero todo esto, me imagino que te pasa igual que a mí, es sacrificado porque esto, sacar el tiempo toda la semana para sentarte ahí y yo sé que hay veces que tú dices, otra vez, pero una vez lo empiezas a hacer, se te quita eso. Y es que cuando lo dejas de hacer, porque dices, bueno, ya, no voy, ya está bien, no lo... es que el cuerpo te jala. Y dice, exactamente. Venga, tengo que hacerlo porque es una adicción inmensa que se tiene, la verdad que sí. Y sobre todo, pues, por estos bellos momentos que nos regala la música, tanto como artistas, como gente que hacemos radio o intentamos hacer radio. O sea, estos bellos momentos son los que a nosotros nos mantiene vivos. Así es. Y la verdad que esta tarde haremos un programa. Gracias a ti por la visita, pues te vamos a aprovechar totalmente. Así que esta tarde vamos a hacer tú y yo el programa. Perfecto. Y te lo dedicaré a ti y a toda esa linda gente de Puerto Rico que le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Y sobre todo, pues porque son muy maravillosos ahí en Latinoamérica. Eso es así. Bueno, pues nosotros, ¿qué te pareció el arranque del programa, Lechón? Bueno, arrancamos con Leather Heart, ¿no? Leather Heart. Me encantó. Una banda emergente, ¿no? Esa banda, básicamente es nueva y suena como las viejas. Así es, decíamos que tiene un matiz pues muy ochentero, pero al mismo tiempo muy fresco, porque la contundencia de su cantante, de sus músicos, pues es de esta época, y entonces esa mezcla hace que la banda sea exquisita en todo ese panorama musical, ¿no? Sí, sí, y fíjate cómo es el mundo, ¿no? Aquí en Europa, tú ves que la gente trata de preservar lo viejo. En algunas partes de América, por ejemplo en Estados Unidos, pues es todo lo nuevo. O sea, si vas a hacer algo, tiene que ser algo nuevo. No puedes hacer algo de los 80, porque eso ya pasó, eso ya no es moda. Eso. Y es bien diferente, porque uno encuentra este tipo de bandas que hacen lo clásico. Claro. Y están amarrados a lo clásico. Y es muy bueno, porque si a ti te gusta lo clásico y a la banda quiere hacer lo clásico, déjenlo que hagan lo clásico. No estén criticándole que eso es muy viejo, que... Pues sí, señor. Bueno, también decir que dar un pequeño apunte ahí, que estos chicos estuvieron ayer en el festival Download también tocando y pues una jornada maratónica que se están dando también ahí y que pues continúan, hoy cierran ya el festival con el señor Ozzy Osbourne también pues presentándose esta noche, tarde y noche. Y la verdad que poco a poco mola mucho que se haga este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque se presentan bandas pues consagradas, de las llamadas consagradas, que nosotros les tenemos mucho aprecio, pero también matizando con bandas emergentes, y eso es lo bueno, para que se estén codeando las bandas pues nuevas, que se estén codeando con las ya mayores, entre comillas, ¿no? Es mantener la flama viva. Y ahí es mantener la flama viva. Y eso se está haciendo en todas partes, ¿no? Yo estuve en el Corona Hell and Heaven en México y también vi que hubo mucho espacio para las bandas emergentes. De verdad que hay que hacerlo, porque si no, los viejos se van a retirar. Bueno, pues, lo dicho, ahí estábamos, dando ese arranque con los chicos madrileños Leather Heart. Y pues, un tema pues que nos presentaba The Grow. De ese disco que salió por allá por el 2015, un single que nos presentaban que llevaba del disco que lleva por nombre El Comeback. Así que un gran disco que en el 2016 se hizo ya realidad, y ahí viene impregnado ese tema de The Grow para que todos disfruten y sigan esta banda. Por supuesto que necesita del apoyo de todos. El metal emergente, y para eso estamos aquí. Bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a dejarles, vamos a hablar un poquito, que nos hable Los Hijos de la Caña. A ver, cuéntanos, ¿qué es la esencia de Los Hijos de la Caña? Cuéntanos un poquito, Lechón, antes de pinchar un temita de... Un tema nuevo, por supuesto, que sí, vamos a... Bueno, el tema que tenemos de traje básicamente es un tema que todavía no está masterizado, que es un tema que está calientito, ese de Los Hijos de la Caña. Bueno, Los Hijos de la Caña nacen hace 2 años, casi más o menos hace 2 años, y bueno, todo el mundo pensa, veníamos todos de bandas metaleras, y empezamos, casi todos de bandas extremas, y de momento dijimos, me llama Jorge Torres, que es el guitarrista de la banda, y me dice, vamos a hacer una banda de algo que se llame Los Hijos de Algo. Y en ese momento a mí me habían entregado 1 litro de ron caña. El ron caña es el ron pitorro que le llamamos allá, que es el ron que se hace en los campos. Es ilegal porque no paga los impuestos, pero que te lo hacen artesanalmente. Artesanalmente, prácticamente. Exacto. Entonces es un país que fue en un tiempo un latifundio completamente de caña. Pues, mejor, y dar caña es tocar música. Y de momento dije, pues vamos a ponerle los hijos de la caña. En vamos la misma conversación salió así rápido. Vamos a matizarlo ahí. Hijos de la caña, pues por los dos bandos. Por los dos bandos y más que puertorriqueños, ¿no? Que el ron y toda la cosa. Vamos a ser los hijos de la caña. Y teníamos pensado hacer una banda media bluesía, con blues y rock. Y empezamos. Y todos venimos de bandas que eran extremas. Por ejemplo, David viene de Cannibal Massacre. Aunque David también tiene Noción, que es otra banda buena también. Jorge venía de Blood Rapture. Unguel venía de Deathless. El batero de nosotros, que es Papitín, venía de Orcus. Y ahora Infinitarium, que son bandas extremas. Y de momento, y yo venía de Transgresión, que era thrash metal. Y de momento nos salió esto. Los hijos de la caña. Empezamos a llamear. El primer tema que salió fue cigarrillo, cerveza y ron. Se llama uno de los temas. Y un tema básicamente de relajo, ¿no? Y vacilón, ¿no? Que cigarrillo, cerveza y ron. Quiero al final de la semana irme a dar mi cigarrillo, mi cerveza y mi ron. Muy profundo el tema. Pero es un tema que le gusta mucho a la gente y, ¿verdad?, era un tema de desahogo. Pero luego empezaba a evolucionar la música, hicimos blues. Y ahora mismo yo no sé muy claro lo que somos. Yo lo llamo rock nacional y se acabó. Porque tenemos matices metaleros, pero seguimos siendo hard rock, pero no hard rock estilo AOR. Yo pudiese decir que rock cañero, porque de la caña, ¿no? Pero, y bueno, tenemos crítica social. Nuestro país está pasando por una crisis económica. El gobierno, básicamente, el que tiene la crisis económica, por todos los pillos que han habido en mi patria. Bueno, y esos pillos están por todos sitios. Sí. O sea que no solo están en tu patria, están en la mía. Sí. Y en todos sitios. En todos lados. Y atrás añádele todos los intereses del Fondo Monetario Internacional y los intereses de los banqueros y los intereses de Wall Street y todas esas cosas. Y ha salido este tema que estamos escuchando en la parte de atrás, que después quiero que lo ponga completo para que la gente escuche la letra. Que, como dije, es una primicia, pronto la vamos a masterizar. Esto salió calientito y me lo traje para España para que lo escuchara la gente. Se llama ¿Pa' qué voté? No entiendo ¿Pa' qué voté? Porque te viene y te mueve un bando y te mueve el otro y es lo mismo, sigue la misma crisis, los mismos problemas, los mismos robos, la misma corrupción. Y no estoy hablando de España, aunque España yo sé que le pasa lo mismo. Estoy hablando de Puerto Rico y esto pues se puede llevar a toda Latinoamérica también. Claro, claro. En Puerto Rico también, como en otras partes del mundo, en 1980 se robaron unas elecciones. Eso pasó en mi tierra en el 80. Y en Latinoamérica pasa también hoy sí, en sí, día, que se día, roban las elecciones. Hoy en día, mira, si no voy más lejos, Venezuela, ahí. Sí, no, tú sabes que no solamente ahí, sabemos que en áreas de México se han robado algunos gobiernos, unos alcaldías y cosas así. Cuando tienen los funcionarios del partido en la República Dominicana, que son vecinos de nosotros, también ha pasado. Pero en realidad no importa quién gane, al final tú sigues con los mismos problemas. Te quitan derechos, te quitan la salud, te quitan las pensiones, se las roban, las invierten o con excusa de bienestar te las venden. Ya que estoy hablando de eso, vamos a ponerlo para que oigan la letra. Pues sí, señor, vamos a escucharlo porque ya el Lechón nos ha comentado pues un poco más de lo que es Hijos de la Caña. Sí. Pero esta vez vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema porque es que estoy ahí en el... Dedicado para toda esa linda gente. Estamos haciendo aquí un Facebook Live de estos. Y ahí hay mucha gente que está mandando saludos también para Rodrigo Choa, también de Rocky Metal. Ahí un abrazo enorme para nuestro colega. Al Gran Botas también de La Espada Salvaje de Conan. Abrazote inmenso para los colegas. A Jaime García de los chicos de Predicador. Abrazos para ahí también. Y a Freddy, a Lemmy Motorbar. Un montón de gente que muchas gracias ahí por hacerse eco de nuestro Facebook. Y que pues nada, al gran Carlos Carrillo, que me ha dado un enorme gusto de verte ayer noche ahí viendo a Avalanche. Al gran NASA Folk, que por cierto, NASA, no te dejaste ver anoche, para darte un achuchón. Y pues nada, a nuestro querido amigo Johnny Alexandre González Lagos. También yo, nuestro colega este tiene también su programa de rock ahí en Honduras, me parece, Honduras o El Salvador. Bueno, Johnny, pues un abrazo enorme para ti también, hermano, y gracias por estar por ahí también haciéndonos el aguante. Vamos a escuchar Los Hijos de la Caña y su tema. No entiendo para qué voté. Ahí está. Escucha eso para que oiga. Y escucha la letra, que es de las buenas. We'll be right back. pues ahí estábamos escuchando pues a Hijos de la Caña con su nuevo, bueno, nuevo tema que está próximo ya a salir ya también pues para el mercado, porque está esto todavía sin masterizar sí. Y todo eso, pero suena cojonudamente bien, sobre todo el mensaje que quiere y que lo dice en las letras, ¿no? Lechón, ¿no? Sí, no entiendo para qué vote. Y estamos viendo a ver si le hacemos un vídeo, no sé si va a ser un vídeo de letra nada más, de las líricas, uh-huh. O va a ser un vídeo. Yo creo que sería mejor un vídeo y con los subtítulos. Con los subtítulos. Sí, como a veces hacen los vídeos de Hermética, que tenían abajo los subtítulos. ¿Aló? Pues así. Pues nada, en eso es lo que viene ahora. También vamos a sacar otro vídeo de otro tema que está en el álbum en el EP, que se llama Cigarrillo, Cerveza y Ron. Y en ese, pues, probablemente ya se sea un vídeo con gente y demás. Como toda banda, pues, emergente, los fondos, pues, están ahí. Pero cuando haces un vídeo se te van casi a cero los fondos. Eso sí, ¿verdad? Entonces tiene... el manejo del dinero, pues... Que aquí no hay promotoras que pongan la pasta, que aquí todo... Autogestionado completamente. Esta banda completamente autogestionada. Completamente. Vivimos de la venta de camisa, de la venta de CD, de la venta de sticker, de pegatina, de todo lo demás. Hay que mejorar la mercancía porque, pues... Ya todo el mundo tiene la camisa, yo creo que en toda la isla, porque la isla es pequeña, pero en eso estamos. Bueno, mira, pues mola mucho saber también eso, que la gente se volca también con la banda y todo eso. Pues bueno, dale la bienvenida aquí a nuestro querido invitado también, que esta tarde yo estoy rodeado de dos megaestrellas del mundo del rock. El señor Star Mafia Boy, que está aquí ya con nosotros en los estudios. Y por el otro lado, el señor Lechón Atómico, como más conocido se deja ver en el mundo del rock. Y que la verdad, dos portentos y de la escena, que es un lujazo tenerlos aquí a los dos. Gracias. Bueno, ¿qué tal, Star? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Bueno, ya conocías la casa, ¿no? Ya subiste por aquí con Erros, y que por cierto quiero mandar un fuerte abrazo a mi hermano querido. Un abrazo fuerte, sí. Y a toda esa linda gente que semana a semana nos escuchan y sobre todo están pendientes también del programa. Oye, ¿quién vas a llevar esta semana? ¿Quién va a estar esta semana? Pues mirar el Facebook, les digo, ahí está todo que vamos a desvelar. Bueno, y así que vamos a seguir hablando un poquito. Esta tarde vamos a hacer el programa. Estamos haciendo el programa ya con nuestro querido hermano Lechón, y a investigarle, a preguntarle muchas cosas al gran Star Mafia. Muy bien, aquí estoy. Bueno, de momento yo les voy a dejar con un poquito más de música. Vamos a irnos hasta Perú para escuchar una bandaza que se llama Chasca. No sé si a alguno le suena. Oh, sí, y buenísima. Un tema que por acá está, los Will Laurel. Vamos a escuchar ese tema y pues nada, meternos un poquito al metal peruano, pues también conlleva todo esto, este nuevo programa también que queremos matizarlo, que queremos hacerlo, porque ya nos vamos ampliando más y más. Antes pues empezábamos muy poco, hoy en día ya tenemos material de todo sitio, de todo rincón. Así que mira, Chasca, pues una banda que algunos la desconocen, pero que ellos siguen vivos ahí desde los 90, me parece. Sí. Que están por ahí dando guerra, y vamos a escuchar un poquito. Luego nos vamos hasta México para escuchar a Ángel de Metal y su Alas de Acero. Un gran tema pues que también nos ofrecían en un videoclip. Y que la verdad que estos mexicanos también se traen, tienen lo suyo, ¿no, Lechón? Sí, así es, ¿no? Tú que estás más al tanto, de más cerca por ahí. Mira, Chasca es una banda que mezcla el folclore peruano con el death metal, más o menos, con un death metal ahí, pero medio sinfónico. Medio doom. Es algo... Doom ahí. Es como un oscuro extremo, yo diría así, entre medio. Es única. Por eso mismo, porque te mezcla la cuestión peruana ahí. Y en México hay montones de bandas. Estuvo por aquí también una banda que me impresionó mucho, los Semican. Sí, los Semican. Dándose un lote de presentaciones, y la verdad que yo he escuchado esa banda, sobre todo unos vídeos que tiene con puesto el atendo azteca, y brutal. Sí, eso en Latinoamérica hay mucho de eso, están mezclando la cuestión folclórica, como lo hacen los vikingos. La raíz, prácticamente. Así. Sí, porque ahora todo el mundo, como si el Viking metal, el metal vikingo y qué sé yo ni qué. Pero es que eso es mezcla de folclore. Los japoneses lo hacen hace tiempo. O sea, si buscan una banda como Miosa, es una banda que es básicamente folclore japonés con heavy metal. Y eso ha pasado en todo el sur. Claro. En el sur también hay eso. Y otros que están también enhorabuena, que también vamos a dejar de presentar, es a los chicos de Sin Estrés. Uh-huh. Una banda de Fuenlabrada prácticamente, ellos son madrileños todos. Y también están presentando nuevo material, el nuevo disco que lleva por nombre Miedo. Y que de ese disco vamos a sacar un temita que lo están promocionando muy bien y que tiene buena acogida, Lejos de Todo. Que por cierto también en este disco viene incorporado un tema dedicado a América. Mira, a Latinoamérica. Así que enhorabuena por ese discazo también a los chicos de Sin Estrés. Y pues nada, volvemos dentro de nada. Vamos a escuchar esta ronda de buenos temas y ya volvemos. Así es. In the shadows is waiting for a sign. Thank you. zona del metal. Thank you. Zona del Metal. Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el metal nacional o en el metal al otro lado del Atlántico, tienes una cita con Patricio Japón los sábados a partir de las 5:30 en Ágora Sol Radio. Cine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. En mayo de 2011 nace Ágora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Oh. Bueno, pues aquí estamos, en la Caverna Infernal. Ya estamos aquí con nuestros invitados de lujo. El señor Star Mafia Boy, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ahí estábamos recordando un poquito, oyendo pues lo de Adicto para la Pelea, pues que un disco que prácticamente nos dejaba ahí el año pasado, fue, ¿no? Que salió, sí, este disco. Sí, el 2017, yo creo que es el 2018 prácticamente. 2018, sí. Se comenzó a cocinar ya totalmente en el mercado y la verdad que no ha dejado indiferente a nadie en Star. ¿Perdón? Que no ha dejado indiferente a nadie en ese disco. Sí, sí, ¿no? ha gustado. ¿Eh? Ha gustado. Yo creo que no hay discos ya de Adicto a la Pelea. La verdad que todos los, o sea, todos las ediciones se agotan, sí. De hecho, el nuevo, el directo en Londres, queda muy pocas copias. Y ha salido en CD, en diferentes tipos de vinilo. Y la verdad que sí, que me considero afortunado. Son tiradas pequeñas, pero bueno, son, como hablábamos antes, casi un disco por año, que al final son tiradas pequeñas que se hacen grandes, que son muchos discos. Bueno, nos hemos remontado a esto, porque estábamos hablando de lo que está sonando de parte, de fondo, pero Star Mafia Boys nace muchos años antes, y en el cual pues tú ingresas como tocando la guitarra, a bandas, uh-huh, pues de antaño, que comienzas a hacer ya tus pasos de guitarrista, tus pasos de sí, la verdad, de que compositor prácticamente, que ¿no? Llevo 30 escena. Años tocando, y bueno, comencé tocando en bandas de punk y de hardcore, incluso cuando empezó a llegar aquí el thrash metal y todo este rollo, y mi primera banda así de rock and roll, un estilo más parecido a lo que he venido haciendo, era Ausentes, y pues empezamos a finales de los 80, principios de los 90, estuvimos como unos 6 años y sacamos un single, grabamos un par de LPs, giramos por toda España, estuvimos de teloneros de los Almighty, uh-huh, y muy bien, después vinieron muchas más bandas, ¿no? Entré con Corazones Negros en el tercer disco de Corazones. M99, sí, también hicimos M99, formé Babylon Boys. Donde empecé a cantar, porque en Ausentes primero solo tocaba la guitarra. Y bueno, pues hasta Guitar Mafia, que fue mi banda que estuvimos 10 años. Y bueno, hubo un momento en Guitar Mafia que me apeteció, yo creo que llegó un momento que a muchos compositores es como que te toca el hacer un disco en solitario, ¿no? Y me apetecía hacer un disco en solitario, y yo pensaba seguir con Guitar Mafia y con los dos proyectos, claro, ahí a la vez. Con Star Mafia Hoy, ¿no? Pero me di cuenta que era prácticamente lo mismo. O sea, era en Guitar Mafia yo componía, cantaba, tocaba la guitarra, y aquí igual. Y no eran estilos diferentes, era más o menos la evolución de Guitar Mafia. Entonces llegó un momento que decidí pues quedarme en solitario, y lo que iba a ser un disco, pues ya llevo 8. O sea, 8 discos en solitario. Bien, muy bien, muy contento, y haciendo cosas que nunca hubiera, quizá cuando era un crío y empecé a tocar, nunca hubiera soñado que hubiera hecho, ¿no? Como tocar en Helsinki, en un festival en Finlandia, o girar por Inglaterra, ¿no? Eso también te quería. Es una de las incógnitas que nosotros nos hacemos a veces, que nadie es profeta en su tierra. Por aquí has tocado, pues, has pasado por buenos escenarios, aquí en Madrid, en La Gruta, has estado también prácticamente, uh-huh, tu casa, en La Mala, en muchas salas más, pero más se te ha visto también volar por Inglaterra. Sí, la verdad que o sí. O sea, que la gente en Inglaterra pues también te trata bien, consume tu música. Sí, me trata muy bien, la verdad que estoy flipando en los últimos 4 años, pues lo que comentábamos antes también. Pues la próxima habré tocado 14 o 15 veces, ¿no? Y viene público británico a verme, tengo buena aceptación, me ponen en las radios de allí. Sí, de hecho también hay que compaginas, que compartes. Estuvieron en un compilado también algunos temas tuyos, ¿no? Incluidos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues muy contento. Son cosas que no me hubiera imaginado, ¿no? Que lo que está claro, que hay que seguir trabajando, como hablábamos, seguir trabajando, creer en ti mismo, y bueno, me siento muy valorado fuera, pero también aquí tengo, sobre todo en Madrid y Barcelona, un público fiel que adoro, ¿no? Me encanta tocar. Aparte de esto, de España, de Inglaterra, has hablado de Helsinki también. Suecia también, pues son cosas que te atraen mucho, ¿no? Ir a tocar por ahí, tal vez. Sí, realmente cuando toqué en el Thrash Fest en Helsinki, en Finlandia, flipé mucho. Fue llegar, bajarme del avión, llegar al sitio y, bueno, lo primero que me dicen que no podía probar sonido porque llegaba tarde. Solo había un vuelo de Madrid a Suecia y de Suecia a Helsinki. Solo había un vuelo. Y, bueno, vale, bueno, pruebo sonido. Había una banda allí finlandesa, se llaman Groupie High School. Hay una onda en mi rollo, pero un poco más glam metal, más Rat, Motley Crue, esa historia, ¿no? Cantaban en inglés. Y me dijeron que no había problema, que me dejaban su tiempo para probar sonido. Nada, probé en 5 minutos, dio tiempo a probar en ellos, yo, todo guay. Y todo era muy rápido porque tenía que ir a un sitio a hacerme fotos con gente que había pagado una entrada, el rollo este para hacerte fotos y todo esto, ¿no? Y era casi todo gente que venía de Rusia. Se cruzan un barco y, wow. Y era gente de Rusia, muy jovencita, con un aspecto muy glam, todo muy, y eran todos super fans. Y son cosas alucinantes, ¿no? Alucinantes, que muchas veces es eso, es luchar y cerrar, decir, mira, yo no me voy a preocupar de si están mal las cosas, si están mal las cosas para el rock and roll, si están mal las cosas para el rock and roll en España. Es seguir creyendo, haciendo lo que crees, luchando por lo que crees, y tú sigues por adelante. Porque si tú llegas a un momento y dices, lo dejo, pues estoy harto, que a veces he entendido a gente que ya tira la toalla, ¿no? Y pues no me hubiera pasado de estas cosas, ¿no? Llevo 30 años, pues lo hubiera dejado... hace 10, pues no hubiera hecho todos estos discos en solitario y hubiera sido lo conocido que soy ahora, hasta cierto punto, ¿no? No hay que pensar en eso, hay que creer en ti mismo y seguir adelante. Sí, sí, ¿no? ¿De dónde es que sale el nombre Star Mafia Boy? Star Mafia Boy, en principio lo iba a llamar Mafia Boy, que es como me hacía llamar en Guitar Mafia. Uh-huh. Pero estaba registrado, sobre todo por gente de rap. Uh-huh. De rap. Había unos franceses que se llamaban Mafia Boys. Había peña en Estados Unidos con el rollo. Pero el rollo este de Gasta y tal utiliza mucho lo de Mafia y había Mafia Boys. Entonces puse lo de Star delante, Star Mafia Boy. Y lo de Mafia viene por Guitar Mafia, que era mi antiguo grupo. Y es una canción de un grupo que se llama The Generation, de Nueva York. Que me gusta mucho, es un tema de su primer disco. Tremendo. Y de ahí viene todo el rollo de Mafia y todo esto. Y lo de Star Mafia Boy, pues viene de ahí un poco. O sea, todo viene de Guitar Mafia, que era una canción de un grupo que se llama The Generation, que ahora mismo está Jesse Malin en solitario, como cantante, triunfando bastante. Tiene hasta un vídeo con Bruce Springsteen y tal. Todo eso viene de ahí, de The Generation, que es una banda a la que admiro mucho. Sí. En América, este programa se escucha bastante en América. Uh-huh. ¿Hay alguna posibilidad de que brinque el charco en un momento a México o a algún lugar por allá? Estaría muy bien. De hecho, este recopilatorio lo saqué para México. Perfecto. Lo saqué porque me pidieron copias en México, una distribuidora, y era uno de los años. Había sacado un single en vinilo y que no había salido disco mío. Y digo, bueno, pues voy a hacer un recopilatorio, voy a mandar algunas copias para México y tal. Yo estoy disponible para... ¿Quién sabe lo que puede pasar? Yo creo que podría venderse muy bien en mi música y mi rollo en directo. Le gustaría a gente de México, de Argentina. También. Estaría muy bien, ¿no? He hecho lo más difícil, que es estar tocando por Europa, que cantan en inglés y están muy... Sobre todo Inglaterra es un sitio... Y más que Inglaterra yo diría Londres. Es un sitio muy duro para son muy, muy especialitos para el idioma y para cómo hacer las cosas. Y he hecho lo más difícil, que es tocar por Europa cantando en castellano. Exacto. Y bueno, yo creo que posiblemente todo llegará. Yo estoy ahí. De hecho, las últimas conversaciones que he tenido ha sido para girar por Rusia. ¡Wow! Para girar por Rusia. Es que eso es lo raro, que él canta en castellano, pero a la misma vez... Lo ponen en Londres y ahora en ruso. O sea, en los rusos también le gusta. ¿A qué tú crees que pasa eso? ¿A qué tú le adjudicas eso? Yo creo que les llega la energía de mi música y da un poco igual el idioma, ¿no? También pienso que el castellano es un idioma muy musical, que está muy bien, ¿no? Y creo que mi música en castellano es especial. Si cantara en inglés, hay mil bandas en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países escandinavos, en mi historia, pero cantando en castellano lo hace especial, ¿no? Es como un rollo, mucha gente lo considera en Inglaterra y todo eso como un rollo neoyorquino, ¿no? Como muy del punk antes del punk, de Ramones, Johnny Thunder, New York Dolls, todo esto, pero cantado en castellano y cogen su punto. No sé, es que cada día te quedas más alucinado con cosas que me pasan, ¿no? Me pasaron unas imágenes de un reality de Rusia, tipo Gran Hermano, pero era como que iban, les dejaban una casa y tenían que, les daban un dinero, tenían que comprarse su comida, su historia, y en uno de los episodios había un par de chavales así con el pelo largo tal, y tenían en la casa un single mío. De estar mafia. Hostia. Y todo el rato del cámara lo enfocaba. Era promoción, ¿eh? Sí. Y era en Moscú. ¿Y tú qué sentías ahí? Yo flipaba, yo lo vi corriendo, cogí en YouTube, lo paré, le hice fotos, lo subí a las redes sociales. Mira, estoy saliendo en un reality de Rusia, ¿no? Y es algo que me gusta. Lamentablemente, no me quejo de cómo está el panorama, porque vuelvo a decir, tengo un público impresionante, o para mí, por ejemplo, estar aquí hoy con vosotros es algo increíble. Es que hay que valorar lo que se tiene ahora mismo, ¿no? Y para mí estar aquí ahora mismo, yo soy un privilegiado. Estoy con vosotros y estoy hablando de mi música. Pero está claro que en mi país, lo que es la televisión y todo esto, pues da un poco de asco, ¿no? Es otro rollo, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? El rollo tal, porque lo es todo. Si sales en la tele, va directo a la fama, o sea, es la manera más importante. Y es pasible, o sea, prácticamente imposible, ¿no? No hay programas de música, no hay. Yo me acuerdo cuando era un crío que con dos canales que teníamos, había pero mogollón de programas de música, venían los grupos a tocar aquí. AC/DC, la última actuación que hizo Bon Scott, fue en un programa que se llamaba Aplauso, creo, en España. Uh-huh. No sé si fue en Playback o lo hicieron en directo, y eso fue lo último que hizo antes de morir. Y venía cualquier banda de todo tipo. O sea, a mí no me importa que haya música comercial, lo que se lleve ahora, el reggaetón, me da igual. Pero tiene que haber también rock and roll y tiene que haber todo, porque a la gente le gusta todo. No, hay público para cada cosa. Pero claro, yo creo que la televisión manda, y la televisión deja bastante que desear, ¿no? Aquí. Y musicalmente es que no hay nada. Es una pena. Sí, no, y pasa en mi país igual, ¿eh? Es lo mismo. Y recuérdate que lo que yo veo es que son tentáculos del mismo monstruo, ¿no? Del mismo monstruo. Tú tienes los mismos que son dueños de las emisoras, también son dueños de las disqueras, ¿entiendes? Y van a poner lo de ellos. Vamos a promocionar a esta gente, pues esto va. Y a veces reacciona al revés. A veces reacciona que si tú eres bien famoso en YouTube, o eres bien famoso en por ejemplo, digo, por como en mi isla es. En mi isla tú abres el YouTube y de momento sale un video del Bad Bunny o del Daddy Yankee con millones y millones de views, o sea, de vistas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que como sale de ahí del YouTube, pues eso entonces es lo que hay que poner en la televisión, porque es lo que la gente quiere, y ahí mismo pues vendo. O sea, o viene de abajo o viene de arriba. Es la única forma que lo veo. Pero la cosa es trabajar, seguir trabajando y haciendo el trabajo de porque se ha vuelto esto ya una pasión, y no solamente una pasión, como es que nos juntamos. Nosotros somos los que mantenemos la llama. O sea, todos los que son fans, los que son músicos, los que tenemos programas de radio, tenemos todos que apoyarnos y no ver que hay una distancia entre uno y el otro. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que antes yo decía que tenemos una adicción a esto, macho. Que, o sea, ya no es decir una responsabilidad, no. Ya es que tu cuerpo mismo lo pide y tienes que estar sí o sí, porque si no, de lo contrario, te vas a morir si dejas de hacer lo que quieres, ¿no? Está claro. Pero es como ir a un festi, por ejemplo. Tú te vas a un festi, cuando empieza el festi, ¡ah! Y al final del festival, de los tres días, tú dices, yo no vuelvo, estoy cansado, me quiero ir para mi casa a dormir, y qué si ni qué, y al otro año, quiero volver al festival. Otra vez, lo que te sucede a ti, Lechón, ¿no? Sí. Todos los años. Todos los años. Eso pasa con los tatuajes también, ¿eh? Haces uno grande, te duele mucho, y dices... El último, ya no me hago más. Pasa, se te olvida el dolor en un añito o en menos, dices, bueno, venga, ya se me ha olvidado, voy a hacerme otro. Es un poco así, sí. Eso nos pasa igual, cuando rompen el corazón. no me vuelvo a enamorar, no quiero más una novia, a las dos semanas ya está buscando una nueva. Bueno, ¿qué les parece, chicos, si hacemos un parón aquí y vamos a escuchar algo de ese Adicto a la Pelea, que es su último disco en estudio? Y pues también tenemos acá un disco en directo que por cierto, pues un vinilo que tú eres muy amante al vinilo, pues que la verdad que lo que tú dices está vendiendo prácticamente todo. Sí, se está vendiendo muy bien. Y antes de ir al tema, ¿vas a hacer otra tirada más o ya? A mí no me gusta. A mí me gusta hacer una sola y ya está. Ir a por el siguiente disco. Sí. El que tiene, lo tiene, sí, el que sí, no. Sí, sí. Además, hay un mercado por ahí. Mi segundo disco en vinilo lo vi el otro día a 250 euros en internet. Y. 250 euros. Me mola, ¿sabes? Puedes estar arriba y ganar un montón de dinero y que tus discos los regalen en un supermercado, porque te compras una lata sardinas y te dan, toma, el disco, los que sobraron de esa tirada grande de Ricky Martin, por ejemplo, sin meterme con él, ¿no? Que respeto a todo el mundo. O después estamos los que son como yo, que tenemos nuestros discos y cuestan una fortuna porque los coleccionistas se los van vendiendo por ahí. A mí eso me pone. Aunque tendría más dinero si regalara mis discos con las sardinas. Qué bueno. Oye, vamos a escuchar. Bueno, chicos, pues ahí está. Un abrazo para el gran maestro Juan Adalí también, que está por ahí en directo escuchándonos, y a toda esa linda gente que nos está viendo y saludando en el Facebook Live que estamos realizando aquí en Zona del Metal desde Madrid, España. Desde la Caverna Infernal, aquí con el Lechón Atómico desde Puerto Rico. Aquí que la lechonera se ha trasladado acá a Madrid. Sí, sí. Y nada, y el maestro Star Mafia Boy, que tenemos de invitado de lujo acá también para el último programa antes de irnos de vacaciones de verano. Vamos a ir a tomarnos unos días, así que vamos a cerrar con broche de oro esta tarde de sábado. Lo dicho, les voy a dejar con un tema de ese disco, pues Adicto a la Pelea, y a ver qué tal. Y cualquier pregunta o respuesta que quieran que les contestemos, pueden llamarnos al 696-807-343, déjanos tu WhatsApp y te contestamos, o si quieres dejarle algún mensaje a nuestros invitados, pues también puedes hacerlo ahí. Nada, lo dicho, chicos, nos vamos. Vámonos. Plain to see, you were meant for me. Yeah, I am for eternity. Mira lo que hicimos en este disco. Le dijimos a todo el que tenía la camisa de la banda que la enviaron a foto. Y los pusimos todos ahí. Y que obviamente todo el mundo lo compró para verse en el disco. Qué bueno, qué bueno. Qué buena idea. Ahora vamos en el nuevo a hacerlo en el medio. Para que sea más grande. Claro. Y ahí garantizan la venta de la. Ya, pues, mola, muy buena idea y mola. Seguimos acá en Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando ese discazo de Adicto a la Pelea, el tema que lleva por nombre 20th Century Boy Feet, ¿no? Es una versión de T-Rex. De T-Rex. De una de, decíamos, una de tus bandas favoritas, sí. Favoritas, sí, sí. Oye. Me gusta mucho el glam rock británico, T-Rex, Sweet, Slade. Muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que... Oye, ¿cómo nace esa faceta tuya de la guitarra? Cuéntanos un poquito temas personales ya. Sí, bueno, no, pues... Bueno, no tan personales, pero sí vamos un poquito a temas personales. Porque queremos también conocer al músico también. ¿Cómo? Yo creo que una pregunta así también, si algún niño lo está escuchando, puede también soñar con ello. Así como tú cuando fuiste niño también comenzaste a soñar con tu guitarra y que cuéntanos ahí esa faceta, cómo llegó a tus manos ese sí, instrumento apreciado. Realmente a los 12 años o por ahí empecé a tomar clases de guitarra española, para tocar flamenco y todo esto. Pero realmente lo que me cambió la vida es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando yo era pequeño la televisión en España molaba. Mm. Y estaba, me acuerdo, jugando en el suelo y empecé a ver entre... Como no había muchos programas, ponían minutos musicales y cogían programas de no sé quién nos lo vendería. Yo creo que era un programa alemán. Y vi a Alice Cooper. Vi a Alice Cooper con la banda de los 70 tocando ahí y, hostia, me quedé flipado. Un poquito más mayor, había un programa que se llamaba La Edad de Oro y pude ver un concierto de Johnny Thunders y a los New York Dolls. Y yo dije, yo quiero ser así, ¿no? Y sobre todo ver un póster de Kiss ya en el rastro, no sé si fue en Marihuana o en algún sitio de estos. Y dije, ¿esto qué es? Eso, Kiss es como una banda que, sobre todo cuando se pintaban y todo el... Bueno, ahora se siguen pintando, pero en la época de los 70 eres un crío y te atrapa. Te atrapa, dices, ¿esto qué coño es? ¿No? A mí que siempre me han gustado mucho los cómics también. Pero, ¿qué es esto? Y ahí pues... Dije, quiero ser músico, quiero tocar rock and roll, quiero pintarme como una mujer y quiero rockear duro, ¿no? Y bueno, todo fue un poco por ahí. Empecé a tomar clases, aparte de las que había tomado de guitarra española y guitarra clásica, empecé a tomar clases de estrictamente de rock con Jerónimo Ramiro de Santa, Saratoga, ¿no? San Telmo. Uh-huh. Y Jero me dio clases 3 años. Y bueno, pues fue muy importante para mí. Y después lo que empecé a tocar yo y lo que aprendí en la calle y tocando rock and roll, poniéndome los discos, todo esto, pues así fue como oye, ¿cómo son esas aventuras de Star Mafia ya en la carretera? Bueno, pues la verdad que podría escribir un libro súper súper potente, más que el de Dirt de los Motley Crue. Pero haría daño a gente, ¿no? A gente que quiero, entonces no lo voy a escribir nunca, yo creo. Pero sería de tiempos pasados. Yo hace, sobre todo desde que dejé de beber alcohol, que hace 20 años que no bebo alcohol, pues es todo un poco Johnny Ramone, ¿no? Que era el más facha de los Ramones. Es como un poco militar todo. Es un poco muy coger disciplinado, una furgoneta, lo que sea, ir, tocar. Yo, por ejemplo, no, nunca ceno cuando toco, porque si no, después lo que me muevo en escena, cantar, no puedo. Y trato de quedarme en el sitio donde toco. Normalmente mis músicos se van a cenar y yo me quedo ahí concentrado. O sea, que es todo muy, muy para el show. Para el show, y después del show salgo a hacerme fotos o a estar con la gente a charlar y hacer lo que ellos quieran. Pero normalmente, pues, cuando pasa un tiempo me voy al hotel a dormir porque trato de... irme pronto a la otra ciudad donde tocamos o volverme a Madrid para estar con mi familia, con mi mujer. Y o sea que es todo bastante, si es buscando cosas escabrosas, no las hay. Actualmente no las hay. Es rock and roll. Además trato de la música, hacer deporte, estar lo más en forma posible, porque tengo una edad, cumplí 48 años la semana pasada. Está chaval, ¿no? Y y hay que hacer ejercicio, porque yo pienso que mis shows son muy, muy físicos. Uh-huh. Entonces tengo que estar en forma y no puedo estar emborrachándome y drogándome como cuando era un chaval. Pero ya esas cosas también, ya yo creo que antes se puede decir que los músicos también caían mucho en esa adicción, se puede decir. Hoy en día yo creo que ya el músico ha evolucionado con su mente más, ¿sabes? Ya no, sí, se cuida, lo que tú acabas de decir, se cuida, va al gimnasio, es más sano, bebe agua, no bebe alcohol. Pues son cosas que, digamos, yo creo que con el tiempo ya ha ido el músico también dándose cuenta de que se han quedado en el camino muchas estrellas, mucho talento, y ese reflejo, pues desgraciadamente ha tenido que pasar eso para que ya el músico también se pueda... Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Yo sigo conociendo a gente que sigue con su estilo de vida, y yo lo hago para mí. Yo no, a mí no me gusta ir dando por ahí sermones a la gente. Uh-huh. O sea, me parece bien que la gente beba, que se drogue, que hagan lo que quieran, ¿sabes? Pero yo, en mi caso, es así. Es sobre todo el... Yo lo disfruto mucho. Desde que salgo y cojo la furgoneta o cojo un avión para tocar en Inglaterra, lo que sea, desde que salgo de mi casa yo ya lo estoy disfrutando. Y es concentración y disfrutar de que vas a dar un gran show. Y es mi forma de hacerlo. Oye, ¿y cómo es el público inglés comparado con el público español? ¿Qué notas tú? La verdad que en mis conciertos, desde el primero que fue en un sitio mítico en Londres, que había tocado gente como Jimi Hendrix, los Stones, es un sitio que ha cambiado de nombre, ahora se llama Lake Cat, pero en la época, y justo hay un estudio arriba, es en la calle, creo que en Chelsea, no recuerdo bien, pero es donde vivían los Sex Pistols, en la calle donde vivían los Sex Pistols, y justo encima de la Lake Cat hay un estudio de grabación en donde grabó su primer single de Rolling Stones, donde grabaron las maquetas para el Nevermind de Bollocks, los Pistols. Un sitio mítico entonces. Hay pintadas de Sid Vicious todavía en el sitio, ¿no? Justo en el estudio de arriba, que es una tienda de guitarras también. Y toqué ahí, bueno, toqué un par de temas. Yo mis temas no suelo hablar mucho en directo, es un poco en plan Ramones, en plan... Uh-huh. Prefiero tocar temas a estar dando la charla, hablo lo mínimo. Y bueno, cuando toqué los tres primeros temas, que empalmo tal... Sí, lo mismo se ha ido la mitad de la gente o no sé, estás tocando en Londres para público inglés, cantando en castellano, que va la gente ahí flipando, y desde entonces muy bien. También hice una gira como guitarrista que me contrataron los Black Halos, que es una banda que me encanta de Canadá, muy, muy mítica en Canadá y en todo el mundo, de punk rock, que el guitarrista está ahora con Michael Monroe, Rick Jones. Y hice la gira, estuve 20 días con ellos, hicimos unos 15 conciertos por toda España, en Portugal también, y el último concierto era en Londres, con todas las entradas vendidas, con una banda de allí emergente, pero que tiene bastante nombre, se llaman Heath Priest, de teloneros nuestros, y mucho de ese público vino a verme, por ejemplo, cuando grabé el directo en Londres. Vino gente al acabar, vinieron a hacerse fotos, a que les firmara y tal, y me lo comentaron que habían estado viéndome cuando estuve de guitarrista con los Black Halos. O sea que esa gira también ayudó bastante, ¿no? Ayudó bastante. Oye, ¿y cómo nace esas ganitas de hacer grabar en directo en vinilo? Porque solo está en vinilo, ¿no? No, formato CD también lo tiene. CD, sí, CD también está. Ah, vea. CD está. Pues realmente yo lo pensé para grabarlo en vinilo, me encanta el vinilo, por eso tiene 10 temas. Tiene 5 temas por cara, pues... Pues como los discos que escuchábamos en los 70 y mi disco favorito de Kiss, Aerosmith o Ramones, Sex Pistols, son discos pensados, los vinilos, contra más temas metes, más lo comprimes y peor suena. Uh-huh. Entonces lo ideal es meter 5 por cada cara. Incluso había discos de estos de Alice Cooper y tal con 8 temas, discos de los 80, de los 70. Y yo pienso que cuando apareció el CD, muchas bandas intentaron utilizar todo el minutaje, los 80 minutos, tal, metiendo temas de relleno. No sé si pensáis lo mismo que yo. Y yo tengo discos de bandas que me encantan que digo, joder, el disco molaría mucho más si quitaran temas y fueran 10 o 12, claro, en vez de 18 canciones, que hay hasta un solo de guitarra que no viene a cuento. Están rellenando por rellenar. Y yo creo que eso, actualmente, también con la vuelta un poco del vinilo, los grupos están volviendo a hacer discos de 10 temas. Es como que se ha aprendido ya a no meter tanto y dejarlo. Sí, es que yo pienso que un disco mola que te deje. A mí, mucha gente me está diciendo con el directo en Londres que se está quedando con ganas de más, que acaba, pero eso es genial. Eso hay que hacerlo. Eso nos pasa a nosotros también. En Los Hijos de la Caña es igual. Dijeron, pero ¿por qué 5 temas? Y grabaron 5 temas. Pues era por eso mismo. Este es el primer disco, lo que queríamos es eso. Picar a la gente y me dicen, pero ¿y por qué no está tal tema que cantan en vivo? ¿Y por qué no está otro? Tenemos montones de temas que no están grabados. Y es por eso mismo. Porque la gente quiere más y más y más. Pero hay que dejarlos con las ganas. Esa es la forma. Esa es táctica. Esa es una táctica, ¿no? Sí, no, siempre. Siempre tienes que dejarlo con las ganas. Yo es igual, en mis conciertos suelen durar una hora. Me da igual que toque solo, que toque con 3 bandas, que toque. Duran una hora. Y yo he visto a los Ramones en directo 3 o 4 veces. Y tocaban en arenas, tocaban en el Palacio de los Deportes, o tocaron en el pabellón del Real Madrid, que ahora no está, pero era tipo el Palacio de los Deportes de grande. Y claro, ahí la gente va acostumbrada a ver a lo mejor un grupo más de metal, que hacen sus solos, hacen sus tales. Y los Ramones tocaban una hora, hora y poco. Pero es que te metían un montón de temas, no hablaban a toda hostia. Es que es así. Era esa intensidad, ¿no? Ese rollo. Y mis conciertos son un poco así. No, yo no puedo hacer 3 horas de concierto porque me quedo ahí. Oye, antes de nada, pues también estás acompañado para hacer un buen material, para tener un buen directo, un buen espectáculo también. Te rodeas de buenos músicos, ¿no? De buenos músicos. Me siento muy afortunado porque he tocado con músicos increíbles, desde que estoy en solitario, y ahora mismo tengo a 2 muy muy buenos, a Tito 77 la batería y Sebas, que acaba de volver a incorporarse, que ya estuvo conmigo. De hecho, en el primer concierto en Londres lo dio él conmigo, y el concierto de Helsinki también. Y muy feliz porque he tocado con... Me he rodeado de un montón de músicos y me siento muy afortunado de poder... Si un músico se tiene que ir a otra banda o tiene alguna desavenencia conmigo, que también puede pasar, lo que sea, siempre hay gente que quiere tocar conmigo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque no todo el mundo puede estar en una banda en solitario sin un apoyo monetario grande detrás de una compañía, porque si es así, tienes a los músicos que quieres y nunca se van a querer ir. Pero el que yo, por lo que sea, cambie de músico, y siempre al que tengo en la cabeza le llamo y siempre dice que sí, para mí es ser un afortunado. ¿Ha habido oportunidad de que alguna discográfica te fiche o no te ha interesado? Sí, de hecho este disco lo ha sacado una discográfica. Sí, pero... Lo ha sacado Snatch Record, si te refieres a una multinacional, tal. He tenido mis contactos y he tenido contactos con un montón de historias flipantes que al final no han salido, pero que quién sabe lo que puede pasar. Yo no me cierro a nada. Sí, de hecho, cuando saqué el segundo disco hubo contactos con una multinacional de aquí para sacar el tercero, pero al final no cuajó. También porque quizá no sea lo que se están acostumbrando, pero yo pedí pasta. Yo hablé con uno de los representantes, no voy a decir qué compañía es porque no hace falta, y le dije, vamos a ver, yo tengo mis músicos, los tengo que pagar. Claro. Y yo me dedico a esto, yo no trabajo en otra cosa, y yo tengo que pagar mis facturas y darle dinero a mi mujer como el que trabaja en... O sea, yo tengo los pies en la tierra, no quiero... ganar una fortuna así de primera, pero necesito que para... Si me quieres sacar el disco, vale, pues dame un adelanto de tanto dinero. Se quedó ahí la cosa y ahí se quedó, pero bueno, yo he seguido sacando discos. Pero también le fuiste directamente, así como te la... Le fuiste directamente para que no te vuelva... Para mí esto es mi trabajo. Claro. Entonces yo, igual que tengo que buscar bien dónde toco y... Lo que hablábamos antes de, pues, mejor tocar menos en Madrid, intentar no estar tocando, quemando las historias. Yo tengo que dar un dinero a la gente que toca conmigo y tengo que sacarme un dinero yo, por supuesto. Y tengo que hacer las cosas bien. No estoy para tocar gratis, a no ser que sea una cosa benéfica o algo así, ¿sabes? Pero claro. No puedes estar haciendo las cosas gratis, porque para mí esto es mi pasión, mi vida. Es una adicción, como decíamos, pero es mi trabajo también. Pues claro. Al ser tu trabajo, pues también eso conlleva también gastos, lo que tú dices, y tienes que pagar unas facturas, como todo Dios. Y si ya comienzas a regalar desde el principio... Pero bueno, os voy a contar una cosa que nunca he contado. A ver, viene. Por esa época, un poquito después, me entraron de los David Lynch, ¿sabéis quién es? El director de cine y el de Twin Peaks, la serie Twin Peaks. Ah, ya. Y un montón de películas súper raras de cabeza borradora, un montón de historias, ¿no? Eso, está ahora en Netflix, creo que está esa serie. Sí, además han vuelto a hacer una serie. Bueno, pues tiene una compañía de discos. Dividida en dos partes, que una es benéfica para gente con problemas postraumáticos que han venido de la guerra, militares o niños que han estado con esos problemas, para ayudar a esa gente que ha tenido problemas de guerra y tal. Y tiene otra compañía de sacar a gente internacional. Y bueno, pues me entraron para formar parte para ficharme. Uh-huh. Y bueno, yo encantado. Y ahí se quedó la cosa. De momento no. Me volví a hablar con ellos cuando iba a sacar el siguiente disco. Voy a sacar un disco ya, ¿me va a sacar David Lynch o qué? Y no, de momento se va a centrar, está muy centrado en la movida de su compañía, en el rollo benéfico y tal. Que claro, en el rollo benéfico ves a la gente, Paul McCartney dando temas, o Phil Susan, el que era bajista de Ozzy Osbourne, y uh-huh, un montón de gente más. Dices, hostia, ¿cómo va a querer? Y es que eso es el rollo benéfico, ¿no? Y en la otra historia querían fichar a bandas de, por ejemplo, una banda de París cantando en francés, y ficharme a mí cantando en castellano, una banda de Estados Unidos. Y de diferente idioma. Nunca lo he contado y al final no salió, pero lo mismo que no sale puede salir, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a tocar en inglés? O sea, la propuesta está hecha, está tirada ahí. Se tiró en su momento y después ya se quedó ahí. No se sabe, pero lo mismo que este, pues que salga otro director. No, a ver claro. si se da, ¿no? Seguro. Claro. Seguro. Oye, vamos a escuchar algo, otro más, ¿no? Otro temita más de... Vamos. De este adicto para la pelea, que la verdad que está dando pues mucho que hablar. Y oye, y antes de nada, a ver, ¿por qué ese lobo en la galleta, en la carátula de este disco? Bueno, pues el rollo de adicto a la pelea. Uh-huh. Busqué algo así que fuera agresivo. Y pensé poner una foto de un lobo de verdad, pero... Me costó conseguir los derechos de alguna foto guapa y al final la diseñadora me hizo esta portada. Y bueno, tienes aquí esta que lo puedes poner también, ¿eh? Es una sugerencia. Sí, lo vamos a pinchar. Todavía nos queda prácticamente la mitad de la entrevista. O sea que vamos a escuchar este tema y luego pues vamos lo con... Lo que quieras, ¿eh? Con el directo, ¿sabes? Ajá. Porque también nos mola mucho que nos hables un poquito de cómo se grabó. ¿Sabes lo que pasa conmigo? Que yo estoy acostumbrado a mandar con la movida solitaria. Y me dejáis un poco, y menos mal que no me habéis echado aquí ron. Si no, me vais ahí. Bueno, ahora voy a poner a tal. Escucha, el programa como quieras. ¿Sabes lo que pasa? Así como tú eres un mandón, pues yo soy un tío que hago caso, ¿sabes? O sea que ahí estamos. Vamos a dejar con otro temita del disco y así pues ya vamos. Quitando el precinto del siguiente para escuchar el directo también, ¿no? Que mola mucho esos directos de Star Mafia Boy. Bueno, pues un tema, a ver, un tema que quieran de este disco o que nos recomiendes tú estar. Yo siempre hago esta pregunta y hay veces que se moja el artista y hay veces que el artista dice, no, es que todos son para mí, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero yo creo que el artista en toda su composición siempre hay algún tema... que resalte sobre el resto, ¿no? ¿Te sucede a ti? Me gustan todos. ¿Ves lo que te digo? Pero sí, siempre. Pero me gusta mucho el primer tema, además que habla un poco de eso, de pelear, de pelear por tus sueños, de pelear por todo, de también una parte de estar, de que todos somos iguales, de estar en contra del racismo y estar en contra de un montón de historias, ¿no? Aunque yo, normalmente yo toco rock and roll divertido para que todo el mundo se divierta, no suelo meterme mucho en historias, pero sí dejo algún toquecito a veces, ¿no? No suelo hablar de política, ni no es mi rollo, pero sí dejo algún una toquecito. Una pinceladita ahí. Y es un tema que me gusta. Este, Ven conmigo al ring. Ajá. Pues ahí está, lo dicho, Ven conmigo al ring de Star Mafia Boy. No les importa ni la razón. heroína de mis venas, la razón de mis pecados siempre te he deseado. Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues también ese gran tema pues que nos dejaba por aquí el señor Star Mafia Boy. A ver, ya me he perdido. No quiero despertar, era el tema. No quiero despertar. Yo sí que no quiero despertar de eso. No quiero que el tiempo pase y seguir disfrutando aquí al lado de mi colega, mi amigo y un entrañable señor. Y sobre todo, pues una bonita persona. Porque yo ya lo he dicho, yo se lo he dicho en persona. Él lo sabe, pero ahora lo digo por medio de del micro. Quiero agradecerte enormemente, Star, por Star Mafia, por todo ese apoyo que me brindaste en su momento para esa ayuda, ese benéfico que hicimos para mis hermanos ecuatorianos cuando sufrieron el terremoto. Y yo decía hace un momento que hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecido con la gente que te brinda su corazón sin esperar nada a cambio. Y yo, la verdad, yo fue mi primera vez que te conocí en esa circunstancia. Y tú que también me conocías y que depositaste tu confianza en esta persona. Yo te agradezco mucho, Star Mafia, por haberte cruzado mi camino en las circunstancias que hayan sido, pero muchísimas gracias por tu amistad. Y fue un placer. Y que esta amistad pues siga perdurando por mucho más. Por supuesto. Sabes que aquí esta es tu casa y donde quiera que yo esté, pues siempre te estaré dando un ánimo de apoyo a todo lo que haces, porque haces un trabajo bárbaro, un rock and roll que lo sientes, lo vives, y que la verdad es tu propia vida que la que estás dejando en cada presentación que tú haces. Y sobre todo, aparte, nos regalas a nosotros como público estas grandes creaciones, estas grandes obras como las que estamos escuchando de fondo. Muchas gracias. Oye, hermano, vamos a escuchar un poquito el directo. Cuéntanos, a ver, ese directo, el último disco que tienes ya prácticamente, uh-huh, que estamos ya, se puede decir, a mediados ya de año, ya que lo sigues. Sí, sigues... bueno, ha salido hace 3 meses realmente, porque salió, cuando lo presenté en Gruta, fue el día que salió a la venta y fue en marzo, a últimos de marzo, o sea, prácticamente 3 meses, un poquito más, es lo que lleva. Sí, claro, eso te decía, que ya estamos a mediados de año prácticamente, uh-huh, y que ha cogido cuerpo, porque no solo está en un disco físico, en un CD, sino que también te has vuelto unos años atrás para recordar ese y darle un homenaje al vinilo, al añorado vinilo, que uh-huh, mucha gente pues bueno, yo me he creado con los vinilos pues, de 45, que era de una cara y sí, cara A, los cara singles, B, los singles y los uh-huh, grandes. Los que ahora prácticamente se está volviendo a embarcar nuevamente. Ajá. Y la verdad que pocas bandas, pocos artistas vuelven por esos fueros. Sí, la verdad que a mí me encanta. Yo he tenido la suerte de que Snap Records pues me haya publicado el disco en CD y en diferentes vinilos, en vinilo negro, en vinilo dorado. Hizo también una tirada especial de Test Pressing, que es el disco que tú haces para escuchar lo que va a sonar. Hizo 20 para y se vendieron, lo puso además a un precio caro y tal para coleccionistas y se vendió todo. Y bueno, se están vendiendo muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Oye, ¿cómo ha sido? Pues a ver, cuéntanos, ¿dónde grabaste este directo? ¿Dónde? ¿En qué ajá, sala? ¿En qué? Pues la sala se llama Red Bug, se llamaba, creo. A ver, por acá, ahí está. Sí, Big Red. Big Red en Londres. Y bueno, pues el estar los 4 últimos años girando por Inglaterra, me dije, joder, esto hay que aprovecharlo. Y aunque ya tenía un directo en Gruta 77, que me encanta, decidí sacar un directo en dejar constancia, ¿no? De todos esos conciertos que estoy haciendo. Quedarte con ese recuerdo. En tierras británicas y decir, vamos a sacar un disco en directo en Londres, que yo creo que no hay ningún artista en este país que lo tenga. Entonces. Y si lo hay, habrán contado. Sí, sí. Yo creo que no hay nadie que tenga un Live in London en España, creo. Igual me equivoco. Y si lo hay, lo que dices tú, serán pocos. Pero. Y bueno, pues la banda que tenía en ese momento, que era Juli al bajo y Juanan a la batería, fuimos para allá. Grabamos pensábamos grabar los tres. Teníamos 3 fechas. En Londres. Otra en Blackburn y en Leicester. y pensaba grabar las tres fechas para sacar un directo en Inglaterra o para cubrirme las espaldas, ¿no? Para ver cómo salía y tal. Pero fue grabar el primer día, escucharlo en el hotel y decir, ya está, ya tenemos el disco. Lo pudimos grabar por pistas, traerlo aquí, me lo mezcló Juan Olmos, de Antigua, que para mí es parte de mi proyecto porque me ha grabado un montón de discos. Claro, porque... Es uno más de Star Mafia Way, ¿no? Y Javier Mira también estuvo en las mezclas. Ah, el maestro siempre dejando ahí sus dotes también de buen guitarrista. Y sobre todo, pues también que es un tío que apoya mucho también a la escena, a los músicos. Y que está siempre activo en las redes, también se lo ve. Sí, está siempre... Javi es la hostia, Juan Olmos igual. Yo me siento súper orgulloso de poder llamarlos amigos y soy súper fan de ellos porque son dos musicazos impresionantes. Juan es uno de los mejores vocalistas que conozco y Javi uno de los mejores guitarristas, ¿no? Y yo me acuerdo de ver a Javi cuando yo era un niño que ni tocaba la guitarra ni lo tenía en mente siquiera y verle en el Paseo de los Camoens en un concierto que hubo mítico. Con Tritón, creo que fue Tritón, Barón Rojo y no recuerdo la banda, pero me acuerdo que estaba eso petadísimo de gente y yo, mi banda favorita de las que había era Tritón, ¿no? Y flipaba de ver ahí a Javi. Poco después me lo encontré por la gravilla, le pedí un autógrafo, ¿no? Que cuando a veces lo hablamos se ríe mucho conmigo y tal. Y bueno, es muy bonito el que pasen los años y tenerle como amigo y que haya colaborado en muchos de mis discos metiendo solos, metiendo guitarras, que últimamente último videoclip me lo hizo él, los últimos dos o tres videoclips, el próximo lo con el material que estoy grabando nuevo, pues quiero presentar un tema en septiembre con un videoclip y me lo va a grabar también él, o sea, es muy bonito, pues gente de la que soy fan, como Javi, como Nacho Ortiz, como Juan Olmos, pues que sean mis amigos. Que también te estén ayudando a hacer tus composiciones. La verdad que son gente, lo que te decía, que también les gusta rodearse de gente muy, muy poderosa, muy talentosa, porque Javi también tiene su disco en donde colabora con muchos artistas. Últimamente creo que también estuvo por ahí ya subiéndose para tocar con Júpiter, algo así. Sí, va a tocar en el festival este de Leyendas. Va a tocar Júpiter. Con Júpiter, sí. O sea, imagínate, recordar esa banda, pues, añorada también, que está ahí poco a poco subiendo, y verle al maestro Javi ahí también subido con su guitarra, pues, una barbaridad, ¿no? Sí, es impresionante. La verdad que sí, estuve no hace mucho en el concierto de fin de gira de Antigua, con Juan Olmos, y también Javi estuvo ahí de invitado, Nacho, Leonor Marchesi, Carlos Pina, y estar... Entre toda esa gente, pues me hace sentir muy bien, ¿no? Bueno, pues mira, ahí está. Estamos escuchando el Live in London, ¿no? El disco que nos está comentando acá Star Mafia, que se grabó en la sala Big Red de Londres el año pasado, finales del año pasado prácticamente. ¿Y tienes pensado, pues, hacer algún trabajo o algo? Con colaboraciones de otros colegas, de otros compañeros, de fuera, he tenido, de hecho no he visto la pelea, canta Corey Clark de Warrior Soul, que es un tío bastante famoso en Estados Unidos, es de Nueva York, bueno, él es de Detroit, pero la banda se afincó en Nueva York, y bueno, canta en la versión que hemos puesto antes de 20, de los T-Rex. Y tener a un tío así que buscas en YouTube y está tocando en Donington, pues dices, hostias, es increíble, ¿no? Eso fue gracias al productor de ese disco, que fue Suegere, de los Slade Down, que es, tiene un estudio en Barcelona, y ahí grabé Adicto a la Pelea. Y gracias a él, que ha estado tocando también de bajista con Warrior Soul, girando por Europa y tal, pues conseguí la colaboración, y eso es algo increíble. También hay un tema un tema que hice en inglés, se llama Rock and Roll Suicide, que tocaron New Generation Superstar, que es la banda británica con la que he girado siempre en Inglaterra, que son los que vienen ahora en julio aquí a España a tocar conmigo, y con los que me voy en octubre otra vez a tocar allí, a Inglaterra. Oye, ¿tú has colaborado en algún disco de algún de tus artistas que has seguido preferidos? Sí, ¿has colaborado? De hecho, no sé, habré colaborado en 25 discos o por ahí. Estoy en el último disco en directo de Burning, que es una de mis bandas favoritas españolas, que lo grabaron en el Palacio de los Deportes, lo sacaron en DVD y en CD. con el Palacio de Deportes lleno. Toqué un tema que se llama Rock and Roll Mama, que lo hacía yo con Guitar Mafia, y bueno, fue también un sueño cumplido, ¿no? Estar ahí en el Palacio de Deportes. Me acuerdo que vi a... Toqué con Burning y a la semana siguiente vi a Kiss en el mismo sitio, ¿no? Y yo le decía a la gente, mira, yo he estado por dentro. Pues me acuerdo que me perdí cuando llegué, muy Spinal Tap, eso. Cuando llegué, me vino a buscar gente de producción a la puerta, entré por dentro, estos son tus camerinos. Me acuerdo que estaban los camerinos con el guitarrista este que toca en Ankara y en un montón de bandas. En Defcon 2 también. Estuvo ahí invitado y con el uno de los de Pereza. Y yo llegué, dejé mi guitarra ahí, me fui a dar una vuelta y me perdí. Me perdí, tío, que eso es grandísimo por dentro. Eso es grandísimo. Me fui a los camerinos de Burning, estuve un poquito con ellos, me di una vuelta, tal, tal, tal, y me salí y estaba fuera. Una puerta que ya no podía entrar y estaba donde el público, que todavía no había entrado. Menos mal que tuve la suerte de que conocía gente que estaba montando las luces y tal, y está el mafiado y tal. Ah, tío, decirme cómo vuelvo a entrar. Y me dijeron, mira, por esa puerta sale. ¿En qué camerino estás? Pues estoy en nada más llegar. Por esa puerta vas a... Y eso ya me ayudó mucho, ¿no? Porque ya siempre yo ya no me volví a salir donde la gente, pero por esas escaleritas salí a tocar, bueno, volví a subir a tomar algo, volví a bajar y estuvo bien. Fue la hostia, fue y esos nervios a tope, ¿no? Unos nervios a tope, ¿no? No, la verdad es que no, porque había tocado... Estuve más nervioso la primera vez que... Con Burning he colaborado 4 veces. Y la primera vez que me invitaron sí estaba nervioso, que fue en una sala un poco más pequeña, en Penélope, creo, por el centro de Madrid, por Argüelles. Y ahí, como fue la primera vez, sí estaba más nervioso. La segunda fue una un poco más grande y ahí me salía también el tema y me gusta tanto Burning que no había problema. Entonces, esa ya era... En el Palacio de Deportes fue la tercera vez. La tercera vez, y la verdad que lo tenía muy claro. Estaba bien, estaba ahí Bumburi, muchas estrellas invitadas, y estaba muy bien estar yo ahí con todos. ¿Te conocían ellos ahí? Ay, está el mafia, ¿no? Bumburi vino a saludarme. Joder. Que fue algo que estuvo muy bien porque yo me estaba haciendo un poco el chulo, ¿sabes? Yo estaba diciendo, tío, yo no me voy a acercar a ti. Que tonterías de estas que haces, ¿no? Cuando que es un poco... que caes al final y estás haciendo el ridículo, ¿no? Porque dices, estás ahí, joder. Y vino él y me dijo, además me llamó Mafia, que eso es que me conoce, y eso me llevó al corazón, ¿no? Y vino Bumburi y me dijo, Mafia, es un placer estar aquí contigo. Y estuvo muy bien, fue la hostia. La verdad que Bumburi hizo una actuación increíble, increíble, hizo una actuación increíble. Oye, cuando sales tú por la calle y te encuentras con algún aficionado, a un fan tuyo. Sí, pero sin de una forma que me encanta. ¿Cuál es esa forma? O sea, ¿se puede saber? Sí, sí, que yo me quiero quedar así de famoso, no más. O sea, no más. Ahora viniendo por aquí, he pasado por mi barrio donde yo nací, yo ahora vivo en otro sitio, pero por Lavapiés, porque he comido con mis padres y tal, he ido a verlos, y iba con mi mujer, y una chica me ha dicho, ¿tú eres Star Mafia? Y he dicho, sí. Se ha parado conmigo, tal, ha hablado un ratito. Además, ni fotos ni nada, solo te quería saludar, tal, guay. De puta madre. Eso me pasa 2 veces al mes. Yeah. Me pasa a veces, pero no demasiado. Alguien que se hace una foto conmigo, tal, guay. Pero eso debe ser muy jodido, debe estar muy bien para el bolsillo, pero que no te dejes, que no puedes hacer una vida normal. Ya, eso es otra cosa. A mí eso no sé si me gustaría. Eso es otra cosa, es como tener ahí tu guardaespaldas, pero que va a... Por ejemplo, estamos hablando de Bumburi. Bumburi no puede salir a la calle sin que la gente se eche encima, ¿no? Yeah. Pues eso no me gustaría, aunque sería una de las metas, ¿no? Lo que pasa es que te cambiaría la vida. Sería como un precio a pagar de algo que estaría muy bien, porque estarías en un estatus de estrella muy grande y con mucho dinero, ganando mucha pasta. Pero... No sé si me podría acostumbrar a eso, ¿no? Joder, y tú, Lechón, cuando te para la gente por la calle, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Mira, a mí cuando me paran por la calle, muchas veces más bien por lo de la radio más que por lo de los hijos de la caña, aunque últimamente pues me están parando por los hijos de la caña. Pues mira, todo depende, porque muchas veces me paran cuando estoy bien borracho y estoy bien feliz. Si tú estás feliz, venga la foto, olvídate, venga la foto. A veces es que me aguanto porque digo, va y digo lo que no tengo que decir. Yeah, yeah. Y meto las patas hasta el fondo. Hasta el fondo. Pero sí, a veces me han reconocido por la voz. Eso es lo raro. Y dijo, ¿tú eres Lechón Atómico? Y yo, sí. Y por ejemplo, me pasó en una tienda parecida a lo que es el Corte Inglés. Uh-huh. Estaba yo viendo unos zapatos. Y de momento, del otro lado escucho, yo sé quién es esa voz. Y era la empleada que vino donde mí. ¿Tú eres Lechón Atómico? Y yo, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú me reconociste? No, por la voz esa tuya del programa de radio, que sé yo ni qué. Mi novio está todo el tiempo escuchándote. Yo me voy a tomar una foto y enviársela al novio. Y dice, dale, vente, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pero es bueno, es bueno. A veces uno consigue descuentos también. Porque así me... Va a ser una anécdota. A veces te regalan cerveza, te regalan... Vas al sitio a comprar algo y de momento, no, toma. Yo, deja que ya todo, la tienda paga todo. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero siempre hay algo. Llévate eso ahí. Bueno, a mí yo debo decir... A mí me piden cosas. ¿Ah, sí? Yo debo decir que a mí, cuando me paran en la calle, ese papi me los papeles, a ver si... Esto... Oye, con esa joda vamos a escuchar algo, sí, del directo de Star Mafia. Y que la verdad que está cojonudamente, estamos escuchándole de fondo ya. Y quiero invitarles a todos, que la gente que nos esté escuchando, oye, que tenemos aquí un WhatsApp, puedes llamar, puedes dejar tu pregunta o también tu saludo a estos dos buenos amigos que tenemos acá en la Caverna Infernal, al Lechón Atómico de Heavy Metal Mansion y la Lechonera. Eso es así. Problema de la Lechonera del rock. Y acá también a maestro Star Mafia Boy, que lo tenemos también aquí, que nos está presentando también su material y sobre todo relatándonos su vida artística de toda esa faceta que tiene él como artista, que está recorrido ya más de 30 años, ¿no, maestro? 30 años justos. Wow. Oye, ¿se celebrará con algún... Bueno, a los 50. A los 50. Seguiremos esperando los 20 años que quedan todavía. Entonces, venga, vamos a escuchar algo de Star Mafia, el Late in London. Es que Live in London. Late in London. Yo ya no la sé. Ya, en vivo en Londres, allá está. 8 y media, hasta las 8 y media ya arrancamos. Bueno, ya son las 7 y por acá por Madrid, 19 horas 43, pues ya no queda nada, 40 minutos prácticamente. Estamos ya tirando la casa por la ventana. Oye, por cierto, volvemos, por si se me olvida, porque a veces así soy de olvidadizo. Hacemos un parón de 3 semanitas, el mes de julio. Y volvemos el sábado 27, me parece que es, con invitados totales. O sea que, oye, yo no sé, pero tenemos una vena que están viniendo gente muy importante en la música, bandas muy reconocidas, locutores grandes que vienen del otro lado del charco a visitarnos. O sea, eso no, me agrada mucho, oye. Yo no sé cómo mantener ese listón tan alto. No sé si voy a poder mantenerlo, macho. Así que viene nada más y nada menos que Malucius Culebra el 27 de julio por acá. Van a hacer una escala aquí pequeña de unos 3-4 días, creo que van a estar por Madrid. Y pasarán al Wacken. Wow. A tocar allá, creo que ellos tocan el 3 de agosto, no sé, 2 o 3 de agosto. Estarán tocando en Alemania en el Festival Wacken 2018. Por Argentina, vienen ahí nada más y nada menos los Malucius Culebra con el Nicolás Lautaro a la cabeza, un gran amigo también de la casa que también quiere hacer una paradita y saludarnos, y la verdad que espero que no se tuerza ese viaje que ya está previsto, y que la verdad que para nosotros es un honor. Así que volvemos el día 27 de julio. Bueno, pues nada, eso nada más quería decir, y continuamos acá a Star Mafia Boy. Y con el lechón atómico. Bueno, pues coméntanos un poquito, Star Mafia, ya el tema de presentaciones. Sí, bueno, pues ¿Cómo se presenta? Los próximos shows son este mes que empieza mañana, en julio. El 20 tocamos en Gruta 77 junto a New Generation Superstars, que es la banda, prácticamente he tocado con esa banda más que con ninguna banda del planeta, más que con ninguna banda española, o sea, con los británicos. Porque he tocado todas las veces que he tocado en Inglaterra, más las que vienen ellos aquí, o sea, si voy a hacer 15, pues vamos a hacer 30 juntos. Oh, O sea, que son como mis hermanos británicos. Y tocamos en Gruta 77 el 20 de julio, y al día siguiente tocamos en un festival en Mestanza, Ciudad Real, el Mesta Rock 2018, junto a una banda que creo que era Banda Rural o algo así, una banda de Banda Rural Blues Band o algo así, una banda de blues con músicos muy muy buenos, New Generation Superstar y yo con mi banda, Star Mafia Boy, junto a Tito 77 y Sebas. Eso el 21 de julio. Después ya en agosto y septiembre voy a aprovechar para grabar el disco que estoy ya preparando, que estoy maquetando junto con Astray, que es mi productor, que es el técnico de Gruta 77. Uh-huh. Estamos grabando su estudio, Phonoraptor Studios, en Malasaña. Y ahora mismo estoy trabajando con él, haciendo las demos de lo que va a ser el disco. Trabajando solo él y yo, ¿no? El productor y conmigo. Y para agosto y septiembre, antes de las fechas de Inglaterra, pues quiero tener el disco, el noveno disco, que saldrá para el 2019, pues ya grabado. Y el videoclip que os hablaba antes, que va a producir, va a dirigir Javier Mira, para presentarlo. Que ese tema sí está, es el único tema que del disco, que es un tema que se llama Los Ángeles, y ese tema ya está. Además, he conseguido un sonido muy Guns N' Roses, muy, muy Los Ángeles de los 80. De hecho, ya lo estás promocionando por tus redes. Sí, he puesto solo una pequeña intro, y el tema está ya grabado, es el único tema que hay grabado del nuevo disco. y haremos el videoclip para presentarlo en septiembre. ¿Alguna cara conocida ahí que vaya a incluir en ese vídeo? Si nos puedes... Pues no lo sé, porque lo voy a grabar en Madrid, en Los Ángeles, en Las Vegas y en San Francisco. O sea que igual me encuentro a alguien que quiere salir y, y quiere salir sin que le pague. Entonces puede pasar cualquier cosa en ese viaje, ¿no? Bueno, esperemos que vaya todo bien. La verdad que ha sido, pues, para mí un honor tenerte aquí en nuestro pequeño programa, pero que sabes que te queremos un montón y que, pues, tu música siempre aquí ha estado sonando y seguirá sonando, porque un buen trabajo, pues, siempre suena en los mejores. Muchas gracias, ha sido un placer, y este programa no es pequeño, es grande, porque todas las cosas que se hacen con pasión son grandes. Yo soy un gran artista porque lo hago con pasión y da igual si me vienen a ver 40 personas o 400 o 4.000 o 4 millones. Este tipo que acabo de conocer es un tío grande porque se le ve, y las cosas que se hacen con pasión y desde el corazón son grandes. Para mí estar aquí es tan importante como estar en Radio Nacional de España, en programas que suena a mi música también. O en programas en Inglaterra o en programas en Finlandia. O sea, para mí es muy grande y muy feliz de haber estado aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que estés por aquí, que vengas un poco más seguido. Eso sí, cuando que quieras. Te robaremos el tiempo, que yo sé que es muy poco tiempo el que tienes libre, porque siempre estás trabajando, siempre estás viajando y presentando tu material. Y la verdad que por ahí te arañaremos algunos minutillos más para que vengas por acá. Aquí estaré. Lechón, si quieres algunas palabras para decirle a... Acabo de descubrir a alguien que no conocía, ¿no? Y de verdad que ahora la música sonará en el Caribe, porque me la llevo para allá. Así que... ¿Ves? Eso es lo bonito de estos programas. Ya con todo eso, que no le conocías su música, que ahora ya te la llevas para el Caribe y que la vas a reventar a todo pulmón, pues ya ha valido la pena este año de trabajo en este programa. La verdad que sí, eso a nosotros nos llena de mucha alegría y mucho placer. Y espero también, Lechón, sinceramente, que el próximo año, que Dios quiera que nos volvamos a encontrar nuevamente. ¿Quién sabe? La vida es así, como un pañuelo. A veces yo vaya para allá a Puerto Rico. Ya, sería buenísimo. ¿Quién sabe? Bueno, no se puede descartar nada, ¿no? O que vuelvas por acá, sabes que aquí es tu casa y que te recibimos con los brazos abiertos, querido amigo. Gracias. Muchísimas gracias por su visita y, pues, y por realzar más este programa, porque me mola mucho. Me estoy poniendo ahí a tope, tío. Bueno, pues nada, oye, déjanos un mensaje para toda esa gente que está escuchando del otro lado, y sobre todo para tus fans, que yo sé que tienes un montón y que se deben, tú te debes para, mucho para a ellos. Para todo el mundo, que sigan escuchando Zona del Metal, que es un programa hecho desde el corazón, con mucha pasión. Muchas gracias. Igual, ¿no? Para todos aquellos, les digo, Los Hijos de la Caña, búsquenlo, www.loshijosdelacaña.com, y de verdad que el programa siempre ha tenido el apoyo allá en Puerto Rico, ya en la estación de nosotros que lo remitimos, y se nota que es un programa que se hace desde adentro. Claro. Y como habíamos hablado al principio, sigue haciendo cosas así, no te quite y sigue adelante, como el maratón que hiciste aquella vez. Yo espero otro en algún momento y nos encadenemos todos en esto que es la radio en internet. Yo lo que sí espero es que participar yo en otro maratón que se haga los compañeros. Lo hemos pensado. Porque la verdad que mola mucho esto, ya no solo juntar ni difundir bandas, que es nuestro deber, nuestra obligación, se puede decir así, pero también es juntar programas, compañeros, ¿sabes? Y que seamos más hermanados también entre compañeros, porque esto no es una competición, esto es un apoyo para el artista y para las bandas. Y no estamos compitiendo contra nada, porque contra la música no se puede competir. Así hay que unirse, al contrario. Bueno, pues nada, lo dicho, yo les dejo con otro tema desde el otro, ya te lo digo en inglés porque madre mía. Voy a dejar un temita que... A ver, un tema... Escoge uno, Lechón, porque ya... No, a ver. Ya tú pusiste La Noche de los Vampiros. Esa ya la pusiste. Corriendo Salvaje, ¿lo pusiste? Corriendo Salvaje, el 3. Ahí va. Pues ponte ese entonces. Déjalo, ahí va el 3. Camino en... Bueno, pues ahí estábamos ya despidiendo a nuestro querido invitado Star Mafia Boy, que estuvo por acá, por el programa, pues, hablando y charlando un poquito. Una calor intensa, ¿no, Lechón? Sí, sí, sí. Pero no, fíjate, hace calor, pero no como ahí en el Caribe, ¿eh? El Caribe es satánico. Eso te iba a preguntar hoy ahí, ¿cómo son las calores ahí? ¿Tú estarás acostumbrado? Mira, tú ves que por un lado yo soy de un color y por el otro soy blanco. Multicolor estás ya. Sí, como los piratas en el mar, que terminan siempre curtidos, pues así. Oye, ¿y de aquí dónde es la próxima parada del Lechón? Bueno, de aquí nos vamos al Rofé. Pero van las vacaciones, ¿verdad? Pero te digo, los hijos de la caña tienen una presentación en un parque de estos de patinetas y deportes extremos en Ponce, en la isla, allá en Puerto Rico. Y estamos grabando pues los temas que escucharon y para sacar un nuevo, no sabemos si vamos a sacar todavía un nuevo LP o un EP, o vamos a sacarlo completo, ¿no? Un disco completo de 8 o 10 temas. Eso todavía pues no se ha hablado así en concreto, pero de que estamos grabando, pues estamos grabando y vamos a tirar un sencillo como este que pusimos, que se llama ¿Para qué voté?, al principio del programa. Y ahí entonces pues con eso esperamos pues arrancar y darle un poquito, incluir ese tema también en nuestro disco de larga duración, que saldrá en algún momento en el 2019, esperamos. Pero como habíamos hablado fuera del aire, a veces pues las coordinaciones entre los músicos y demás, somos gente que no vivimos de la música, todos trabajamos en otros trabajos y pues coordinarnos todos somos mayores también, algunos tienen parejas, hijas y hijos, y los trabajos, la familia, pues toda esa coordinación se hace, pero conlleva a veces tiempo, ¿no? Ese vamos a tocar un bolo y no puedo porque es el bautizo de yo no sé quién, o no puedo porque ese día es la graduación de mi hija, ¿me entiendes? Entonces esas cosas pues se nos complican los bolos por eso, pero es como todo, yo creo que eso le pasa a todas las bandas que son como nosotros, que son bandas que entre una cosa y la otra pues están complicados porque no viven de la música. Y pues la otra vida es la que paga esta, como digo yo. Hay que trabajar en esa vida que paga esta. Bueno, pues ahí estamos. Los hijos de la caña nos dejan por acá un gran regalo de 5 temas, más el temita que hemos escuchado, que todavía falta de darle unos toquecitos finales, pero que suena bastante bien y sobre todo unos mensajes bien directos a la yugular, se puede decir. Y la verdad que nada, pues mandarles también a los chicos un fuerte abrazo, a tus compañeros allá en Puerto Rico, y sí, esperamos ver que salgan también a defenderlo fuera de los límites de Puerto Rico. Sí, no, y la banda al principio cuando empezó y como está sonando ahora un puertorriqueño hablándole a otro puertorriqueño y tratando de decirle, mira lo que está pasando. O sea, haciéndole ver las cosas. Sí, y es también las mismas quejas que tú oyes en la calle. Mira, pero estos políticos hacen esto, lo otro, o pasó tal evento. Y tú sabes que también dentro de nuestras culturas en Latinoamérica hay muchas leyendas urbanas. Que a veces hay narcos que ayudan a mucha gente y se vuelven como dioses. ¿Me entiendes? Pues esas cosas que se dan dentro de nuestra Latinoamérica están ahí y se hablan. Y nos hemos dado cuenta que el mensaje de puertorriqueño a puertorriqueño aplica en otras cosas también. O sea, hay gente que me escucha y me dice, oye, pero es que eso también pasa acá. Yo creo que en todos los países sí. Donde está, bueno, se puede decir la política está en todo sitio y que es un mal, no sé, innecesario que se tiene que, no lo puedes terminar. Es una lacra que tiene, que vas cargando por ahí. Pero yo encuentro que tenemos que ir al origen. El origen es que la política se creó para el pueblo y por el pueblo, y se está poniendo corrupta porque un rico tiene acceso más cercano a la política que un pobre. El voto de un pobre y de un rico vale igual en las urnas, pero no durante el año, porque un rico puede venir una compañía poderosa y hacer lo que llaman en inglés el lobbying, el cabildeo. Uh-huh. El cabildean para una medida que te puede hacer daño o al contrario, una medida que a ellos les beneficia mucho en detrimento de los otros. Y ellos pueden ir con una maleta llena de dólares allí al Palacio Nacional o la legislatura, y vienen y dicen, ok, yo quiero esta legislación. Y van metiéndole dólares a la campaña y a la campaña. Y luego lo tienes que retribuir con creces cuando ya llegue el. Y tío, cuando llegan allá arriba, así no, cuando llega allá arriba, ahora me vas a dar el contrato de tal cosa o el contrato de tal cosa. Y así, pues, ¿eh? Así se maneja, yo creo que en algunas partes de los países, y por eso es que estamos como estamos. Oye, vamos a escuchar algo de Los Hijos de la Caña. Sí, ahí está sonando Cigarrillo, Cerveza y Ron, el más famoso de nuestros temas ahora mismo. Mira, Cigarrillo, Cerveza y Ron vamos a dejarles. Y luego, pues, otro tema también, Sociedad Moderna. Sí. Vamos a dejarles ahí. Y luego te preguntaré cómo está el país, tus hermanos, después de lo que pasó. Sí. Y cómo se están poco a poco saliendo adelante, ¿vale? Perfecto. Vamos a escuchar. Cigarrillo, cerveza y ron. Cigarrillo, cerveza y ron. Zona del metal. quedó encerrado en su ciudad. Luego todo lo perdió y sin casa, sin familia y sin Dios a él se le olvidó. Todo hasta su nombre se miró y se me quedó. El Alzheimer, el estado desplazó y ahí es el tirado. No te importa que le pase. Que le pase. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estamos. Estábamos ahí también recordando a los suecos Hammerfall. Ajá. La verdad que a esta hora de la tarde apetecía ahí algo de rock sueco, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahí está sonando un tema que es el tema, yo creo que más suavecito que tiene la caña. Que bueno, nació, ese se llama Minutos en los 80. Y ese tema, como pueden ver, es un tema más suavecito. Un poquito como blues, más o menos. Tiene blues, ¿no? Tiene blues. Y ahorita se pone un poquito más rabioso. Pero cuenta cómo era la vida en los 80 cuando nos criamos nosotros en el país, en mi país. ¿Verdad? Cuando trancaban las calles en la fiesta del vecindario. Todo cómo era la gente, sin internet, sin nada de eso. Y la gente era feliz. ¿Ve? Esas cosas. Y es una... Fíjate que yo no soy cantante per se. Yo mismo me reconozco. Yo más bien soy un narrador. En esta banda, más bien yo soy un narrador, un letrista que canta su letra. Y trato de hacer lo mejor que puedo. A la banda no le gusta que yo diga eso. Pero yo me siento así. Porque muchas veces tú escuchas, por ejemplo, otras bandas y flipas con los cantantes. Tú encuentras un Helker con un Diego Valdés, un Adrián Valirari en Rata Blanca. Esos cantan. Lechón, gime ahí. Gime en el buen sentido de la palabra. A ver si va a haber un saludo por ahí que está escribiendo otras cosas, ¿no? No, sí. Pero, por ejemplo, mira esa canción. Esa canción yo estoy narrando. Claro. Básicamente como narrando. Está contando la historia, una historia... Sí, sí. ¿Ves? Como cuando teníamos los abuelos vivos, ¿verdad? Y cuando nos prohibían cosas los abuelos, pero uno las hacía escondidas del abuelo, ¿eh? Wow. Como que, ¡no te mojes! Y cuando te pillaba, no, es que cuando te decía no te mojes, es que decía, ¡ay, qué mojada! ¡Ay, quiero ir a ver qué es lo que pasa! La sí. Verdad que sí, que esos momentos, pues, recordarlos... Que siempre dicen, no te mojes en la lluvia que te... Que te constipas o que te da la tos o que te enfermas. Y uno cuando era niño era la lluvia, pa, vamos a mojarnos. O sea, esas cosas. Pues eso se llama Minutos en los 80. Oye, hermano, cuéntanos, ya que hemos recordado eso, con este tema, esas añoranzas de nuestra niñez. Cuéntame, ¿cómo está tu país después de la tragedia? Después de los huracanes, ciclones que pasaron por ahí, por Puerto Rico. ¿Cómo se está recomponiendo? ¿Cómo se está reconstruyendo las zonas afectadas? A pesar de los políticos que han tratado, y esto fue en materia internacional, que han tratado de hacer contratos en la desgracia para favorecer a los amigos o para desviar dinero. Aparte de eso, la isla se está recuperando porque dentro del mismo gobierno tú tienes empleados que están comprometidos con el país. Y en Puerto Rico es interesante ver cómo el puertorriqueño en un huracán se une. Es interesante ver eso. Nosotros estamos en el trayecto ahí donde vienen los huracanes. Siempre. Todos los años hay alguna amenaza. En la autovía prácticamente. Exactamente. Como los vientos vienen, de los vientos alisios que trajeron a Colón al Caribe, pues vienen por ahí. Ahí mismo es como una ruta. Es una autovía de huracanes. Usualmente los que vienen bajitos, cuando digo vienen bajitos, los que están más bajitos en las islas de Barlovento y Sotavento, de momento chocan con esas islas y suben como en una diagonal hacia Miami. Pues yo estoy en el medio, estamos nosotros. Y Puerto Rico tiene un huracán cada 2 o 3 años, pero nunca a la magnitud que tuvimos este. Ya nosotros estamos acostumbrados a que si viene una tormenta fuerte, un huracán de categoría 1 o 2, pues, o 3, tú puedes estar un mes sin luz, o como mucho, o 2 semanas sin electricidad. Si es que te, te atacó. O puede estar, y ya tú te acostumbras, la gente ya sabe, se prepara. Y si no tienes luz, la gente sale afuera a entretenerse. ¿Y qué es lo primero que hace uno? Mira, te cuento. Los chinos en este huracán, ¿qué pasó ahora? Como ya estamos acostumbrados a lo que te estaba diciendo, que todo el mundo se une y demás. En este huracán, que fue un huracán categoría 5, que no nos dio en 83 años uno tan fuerte. El último huracán nos dio fue San Felipe, cuando el latifundio murieron 300, 400 personas el mismo día del huracán. Pues ahora mismo, este huracán que nos dio, con vientos de 200 a 300 kilómetros por hora por 30 horas, metido en la casa y escuchando eso, es una cosa dantesca. Embarató por completo a la edad de piedra la red eléctrica. ¿Te acuerdas que yo te dije que me llegó la luz el 30 de diciembre y el huracán fue el 20 de septiembre del 2017? Mira, ¿y cómo ha pasado el tiempo ya, no? Sí, todavía hay gente sin luz. Todavía hay gente sin electricidad. Un año ya, prácticamente. Sí, pero hay gente que vive en sitios bien recónditos, en el monte, donde le llegaba el cable, ahí él era el último ahí donde llegaba el cable. El último que se enganchaba ahí a la luz. Y como cuesta llevarlo hasta allá, y pues la gente, obviamente tú vas a poner primero, donde ponen la electricidad siempre, los hospitales. Y después los refugios, con prioridad. Ah, y en la casa de los políticos. No, los primeros son ahí, ellos. Ahí, sí, en casas de playa de los políticos, ya ahí, guau, luz. Pero bueno, siempre los hospitales. Después los hospitales, los refugios. Y luego van viendo pues por qué áreas son las más críticas. Da la cuestión que a los dos días del huracán o tres, el centro comercial más grande de San Juan tenía electricidad. Joder, macho, mira. ¿Ah? No, no sé cómo pasó, pero al lado del hospital no había luz, pero ellos tenían luz. ¿Sabes cómo es? Pero bueno, tenían que vender también. Refugio. Tenían que vender. Pues, así que estoy así por todas partes. Pero después, ese mismo día del huracán, cuando sales afuera, que ves la destrucción, que parece que cayó una bomba atómica, que los árboles lo que quedan son como si tuvieras palillos de dientes, uno puesto encima, así uno al lado del otro. Así eran los troncos a lo lejos. Muchos palillos de dientes, sin follaje. Nada. El monte mondado. No sé si has visto las películas que en Puerto Rico, pues, el bosque tropical lluvioso, tú ves eso verde, todo verde, verde, verde. Y mucho árbol, mucho árbol. Imagínate que se veía la tierra en el piso. Se veía eso verde, se puso marrón. Porque tú podías ver la tierra del piso y un montón de palitos. Claro, de lo que se alzaba y todo, con raíz y todo, alzaba sí, toda la tierra. Y no solamente eso, que dejaban los árboles que sobrevivían sin rama. Sin rama. O sea, un palito ahí y otro palito así, y una ramita para el lado, y ya. Eso es lo que veía. Y tú decías, pero ¿y qué es esto? Yo nunca había visto una cosa así. Y yo estaba en huracanes toda mi vida. Pero este huracán fue para que tú veas cómo es el país, se recupera. Adivina quién fueron los primeros que abrieron sus comercios. Los chinos. Los chinos el mismo día del huracán estaban vendiendo arroz blanco y pollo. Allí, los restaurantes chinos. Y era que, obviamente, si no tiene electricidad, ¿qué va a pasar con tu comida? Se te va a dañar. Claro. Pues cocínala. Y ya había comida, eso. Luego las ferreterías poco a poco fueron abriendo. Fue un mes completo de parrón. Volví a mi trabajo el 30 de noviembre por el destrozo, porque no había electricidad, habían carreteras bloqueadas, ríos que se llevaron puentes. O sea, nosotros ahora mismo estamos que si viene una tormentita pequeña nos quedamos sin luz, porque lo que han hecho fue remendar para que la gente tenga luz. Pero proyectos de envergadura para arreglar de verdad el todavía sistema todavía ni han empezado. No, no han empezado. Y recuérdate que son 50 años construyendo más de 50 años construyendo una red eléctrica, y que venga un huracán y te lleva a la edad de piedra de momento. O sea, muy complicado eso. Es complicado. Una cosa, tú no lo estás contando. Yo, mientras tú relatas, yo me imagino, me estoy imaginando todas esas cosas. La verdad que eso tiene que ser, no sé. Y el trabajo, o sea, yo no se lo deseo a nadie, El que vive en casa de madera se jodió. Ya, ya. El que vive con teja, las tejas se le fueron. O sea, las casas que sobreviven son las casas de concreto. En el Caribe no se construye con estos bloques que construyen aquí, que todos los edificios son marrón. El huracán te tumba eso. El huracán te coge la esquinita del bloque y empieza ahí a darle y se va el bloquecito ese. Y después, como eso es 30 horas ahí, no es el viento de cantazo, es el viento que sigue dando y dando y dando y dando y dando y dando y dando. Entonces empieza ahí a sacarte la orillita y a sacarte la orillita y a sacarte la orillita, ¡fup! Y se fue un bloque. Y después ¡fup! Se fue otro bloque. Y después ¡fup! Se empiezan a caer todos esos bloques. Por eso no se hacen edificios de bloque de esos en el Caribe. Y también por el calor. O sea, obvio. Bueno, pero de todas formas, pues yo te digo la verdad. Siempre hemos estado pues en nuestra mente también a ustedes que como amigos, a la gente de Puerto Rico, que son muy buena gente, que conozco algunos y que la verdad desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todos ellos y que pues nada, la lucha siempre se hace juntos para ser invencible, se dice, y que esta vez lo que tú nos cuentas, que se han juntado el pueblo y que contra el pueblo pues no hay nada que pueda. Sí, si el pueblo se juntara así para tener un mejor país en cuestiones electorales, en cuestiones políticas, sería fenomenal. Pero mi pueblo tiene mucho corazón en el momento de la desgracia porque lo vive. O sea, todo puertorriqueño, claro, que vive en Puerto Rico, ha cogido un huracán alguna vez. Se tiene que rehacer rápidamente y con valor y con mucho valor. Mira, a veces las señoras salían afuera y decían, mira, se me va a dañar la carne, voy a cocinar todo. Y los vecinos salen y mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro, vamos a cocinar aquí para todo el mundo. Y se cocina en la calle, con gas. A veces pasa de que el vecino al frente tiene un generador. Porque como sabes que te va a quedar sin luz, casi todo el mundo tiene, claro, un generador grande, pequeño, lo que sea. Ah, pues aquel tiene un generador de los grandes. Pues te tira una extensión. Y tú con esa extensión pegas la nevera. Y a veces te la apañas como sea, ya lo tienen todo. Sí, pero a veces tú ves, ¿verdad? Imagínate aquí la calle que tiene dos edificios, extensiones por el piso así de la carretera, de un apartamento a otro, o sea, de un piso a otro. O sea, es así. Y lo he visto en edificios así, de un edificio a otro, tiran una extensión ahí mal guindada. Pero es la forma que hay que ayudarse a los vecinos. Es la forma que si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Eso sí es verdad. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y la verdad que hay que reponerse ante todas las adversidades. Y que eso es lo más místico que tiene el cuerpo humano también. Tú sabes que me dio mucho miedo a mí. Y lo confieso que fue miedo. De tipo película zombie. Después del huracán, yo traté de prender el radio. Ninguna estación estaba transmitiendo nada. Ni en AM, ni en FM. A ver, se llevó las... Se llevó todo. Solamente uno empezó a transmitir a las 14 horas después del huracán, porque los dueños son ingenieros eléctricos, los dueños de la estación. Y el mismo dueño de la estación tenía otras antenas en otro sitio y se treparon allá en la torre, hicieron una torre y pan, y empezaron a transmitir. Y había una sola estación, que era la Guapa Radio. Todas las demás. Y entonces, que parece una película de zombie que tú estás buscando ahí. Madre mía. Una película de terror ahí. Sí, no hay nadie, y tú, pero apocalíptico ahí. Pero sí, la recuperación de esos primeros meses fue bien lenta. Te digo, Puerto Rico en realidad empezó a caminar como el 30 de noviembre. A mitad de noviembre fue que empezó a caminar. O sea, estamos hablando de septiembre. Olvídate, septiembre se perdió. Claro. Octubre empezó ahí de a poquito. ¿Tú sabes lo que es las filas en el supermercado? Porque a veces habían algunos supermercados abiertos. Y otros no, porque los que tenían generador eléctrico, pues estaban abiertos. Y la fila, la cola para entrar, era de 2 horas, 3 horas. Y ya no es eso solo, es que ya te ponen los precios por las nubes. O sea, no, pero allá tienen eso. Allá, como nos pasan los huracanes, el gobierno congela los precios antes. Dice, antes, por ejemplo, cuando viene un huracán, tú quieres comprar clavo, madera para tapiar las ventanas. Pues viene el huracán, congelación de precios, esto es la lista de precios, nadie puede vender más que eso. Puede venderlo a menos, pero no más. Bueno, dentro de eso, todo, pues, es algo bueno también. Porque ya en otros años había pasado. Y la gente dijo, espérate, o sea, El gobierno tiene que hacer algo, y como los del gobierno mismo tienen su familia que compra y sus hijos que compran y sus esposas que van al colmado, al supermercado, y no, congela los precios porque si no se nos va el... Lo que se ha disparado ahora es todos los materiales de construcción, para reconstrucción, han disparado. Normal, si es que se necesita eso. Está bien disparado. Entonces es por donde van a sacar tajada. Bueno, mi querido Lechón, se nos ha venido el tiempo encima. Yo muy contento, la verdad, de haberte visto un año más de vida que nos han brindado el Altísimo, tanto a ti como a yo. Yo, sinceramente, muy agradecido de verte. Espero que tu estadía por tierras ibéricas sea de lo mejor. Gracias. Que donde vayas, pues, disfrutes a tope de tu pasión, que es el rock, los festivales. Y que tu regreso sea un total éxito, y sobre todo pues que llegues bien a casa, y que estaremos en contacto, querido amigo. Igual. Oye, y lo de los hijos de la caña, pues nada, dármeles un fuerte abrazo y diles que estará sonando por acá muy seguido ese discazo, y que pronto, espero que pronto, saquen ya ese nuevo material para seguirlo nosotros difundiendo, no solo aquí el programa, sino otros programas más, porque ya veo que la Lechonera está ya acuñando también acá en radios españolas también. Sí. Y eso es muy bueno. De eso es lo que hablábamos, hermanarnos programas, hermanarnos radios, y ya está lo que necesitamos también como programas. Sí, y eso es lo que no hace la radio de banda abierta, ¿eh? Es que la competencia es la competencia. Sí. Entonces, ellos está. Venden anuncios. A ver, y eso es lo que se debe. Nosotros no tenemos eso. No tenemos ese problema. Afortunadamente. Sí. Bueno, Lechón, déjanos un mensaje para todos los oyentes y para tus fans también, que seguro que escucharán algún rato este podcast, los que no han podido escuchar en directo, y los que están escuchando, pues nada, déjales ahí el mensaje. Y sigan apoyando Zona del Metal. De verdad que hace falta que se apoyen programas como este. Y programas como la nueva Lechonera del Rock, que sale todos los domingos a las 9 de la noche. Sí, a las 9 de la noche en Puerto Rico, que acá serían, qué sé yo, las 3 de la mañana, algo así. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 de la 3 de la mañana. Bueno, pues a las 3 de la mañana, metalpr.com, heavymetalmansion.com. Y bueno, y sigan de verdad adelante y no se quiten, sigan manteniendo la llama viva. ¿Qué es eso? Oye, y nosotros también hacerle la invitación para que nos escuchen en Heavy Metal Mansion los días martes, a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, y 23 horas, hora española por acá. Así que invitados totales. Bueno, pues nada, yo me despido hasta el próximo 27 de julio, que estaremos de vuelta junto a los grandísimos Maliusus Culebra desde Argentina, que estarán por acá visitando a su paso a tocar allá en el Wacken en el mes de agosto en Alemania. Lo dicho. Un abrazo, gente. Yo les se dejo, les quiere de gratis, de verdad. Yo les dejo con un tema de Los Hijos de la Caña, que es Minutos de los 80, ¿no? Minutos de los 80, el que habíamos hablado, que es el tema. ¿Es este tema? Ese es el tema. Y luego escucharemos a los costarricenses Colemises con Golpe de Autoridad, Caníbal. Y luego a los mexicanos Nuestra Muerte, Un Cuento Antes de Morir. Pues nada, hasta el próximo 27. Así es. Chao, chao. Un abrazo, gente. Cuídense. Llévatelo. Cuando se trancaba la calle para la fiesta del vecindario, qué pena que se ha perdido aquel sentido comunitario. Nos pasábamos jugando mientras los grandes bebían. No había PlayStation, ni internet, ni nada de eso, y niñas tristes. We'll be right back. los abuelos a la vida, escuchar de sus consejos y hacer lo que nos prohibían. Zona del Metal. Yeah. ya se apaga, el sol se va de aquí. Las sombras han venido a acostarse junto a mí. Zona del metal. Creo que no estoy en lo cierto. Creo que me tengo que ir y alejarme de las luces de este puerto. Creo que me encuentro asustado después del último naufragio. Aún me quedan ganas de sobrevivir. Creo que esta noche moriré. Besos de hielo que me enferman y me dejan sin aliento. Creo que esta noche ya te puedo olvidar. No quiero ser la presa de tus juegos de azar. Cumplo condena en esta cárcel de huesos. Solo we'll be right back. Del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.